no le permite el poder seguir adelante en el conocimiento y avanzar, sino que siempre se estanca, no puede seguir adelante porque el niño no puede percibir las cosas del poderoso. Por eso dice, os voy a beber la vianda, leche y no vianda, porque no podías ni aún podéis. Hay personas que están escuchando, pero no siguen adelante, no perseveran, no crece la mentalidad para poder aprender. Y el otro tipo de niño es aquel que aprende, entiende y enseña a otras personas, pero es un niño porque se mantiene en la humildad y en la sencillez. Ese tipo de niño es un hombre que enseña la verdad. Pero eso es lo que pasa con la gente cuando estudia o cuando analiza la escritura desde esa perspectiva. Ahora nosotros encontramos a un tipo de ramera. No todas las rameras que aparecen en la Biblia o en las escrituras es el mismo tipo de ramera. Nosotros conocemos varios tipos de rameras en las escrituras. Podemos encontrar en la escritura a la ramera que se encuentra en el libro de Apocalipsis, o en el libro de Ezequiel, o en el profeta Isaías o Jeremías. Habla acerca de estas rameras, pero lo importante es descifrar o entender qué funciones tienen las diferentes rameras dentro del grupo o dentro de la enseñanza. Las rameras tienen un propósito, pero no todas hacen lo mismo, no todas desempeñan lo mismo. Cuando nosotros vemos una ramera de Apocalipsis, sabemos bien que se está refiriendo a algo semejante a Jimmy. Ah, ¿representa qué? Una De Apocalipsis. Puede ser en otras partes. Pero la de Apocalipsis no. Una pata de una. Pero hay diferentes formas de engañar. Pero hay que entender que cuando se le da el título de ramera, por lo regular siempre el título de ramera siempre dedica un momento en el tiempo en el cual hay un tiempo en el que tiene que pagar su pecado. Y hay otro tipo de ramera dentro de la escritura, que es la que vamos a señalar un poquito junto con las otras. En apariencia, pues sabemos que una ramera es aquella que vende su cuerpo, pero encontramos que hay diferentes formas de engañar al hombre. Esta ramera, la encontramos en diferentes facetas dentro de la escritura. Para que nosotros empecemos a darnos cuenta qué diferencia hay entre una prostituta y otra, o una ramera y otra, tenemos que empezar a leer los versos y darnos cuenta que algo está pasando. Uno de los ejemplos que encontramos dentro de los libros sería como en el libro de los Proverbios. Proverbios está señalando a una ramera que tiene, ya le hemos platicado anteriormente. Voy a invitarlos a que leamos versículo 6 del capítulo 7. ¿Capítulo 7? 7 del versículo 6, no, 7 al 13. 7, 6 al 13. Pues cuando desde la ventana de mi casa atisbaba entre las celosías, advertí entre los mancebos a un joven falto de entendimiento, pasando por la calle junto a su esquina y caminando en dirección a casa de ella. Al crepúsculo, cuando ya oscurecía en lo profundo de la noche y de las tinieblas, la mujer sale a su encuentro, taimada de corazón, ataviada de ramera, bullanguera y desenfrenada, con pies que no saben estarse en casa. Unas veces en la calle, otras en la plaza. Acecha entonces, se traba de él y lo besa, y con rostro impúdico le dice: ¿Tres de dijiste, no? Entonces encontré una mujer ramera en la cual describe: porque mirando yo por la ventana de mi casa, por mi celosía, vi entre los simples, consideré entre los jóvenes a un joven falto, un joven falto de entendimiento. Este tipo de ramera no puede engañar sino únicamente al que es flaco de entendimiento. Voy a aclarar que es este varón. Este varón es cada uno de ustedes, ya sea hombre o mujer, por decirlo Sara o Alejandra o Elizabeth o Noemí. Son ese tipo de varón que es joven o es o joven o perdón, un simple. Pueden ser un joven, un simple, o puede ser Armando, César o cualquiera de los que estamos aquí. Ese es un simple, un joven. Entonces, nosotros dice que, ¿por qué he mirado yo por la ventana de mi casa, por mi celosía? Ese es el Señor, describe. Vi entre los simples, consideré entre los jóvenes a un joven falto de entendimiento, el cual pasaba por el fal, perdón, el cual pasaba por la calle junto a la esquina e iba camino a la casa de ella. Dice que él iba camino, dice, y pasaba por la calle junto a la esquina e iba camino a la casa de ella, no que la fuera a buscar a ella. Dice que nada más iba en camino. Posteriormente dice, a la tarde del día, cuando yo oscurecía, porque en la oscuridad es la forma de interpretar lo que es el pecado o la, ¿cómo se puede decir? Sin Torah, sin enseñanza, sin conocimiento, no había en el cual el hombre viera esa lumbre que le permitía comprender. Dice, ya oscurecía y en la oscuridad las tinieblas de la noche, las tinieblas es el pecado, el mal, porque el hombre era un falto de entendimiento. Cuando he aquí una mujer le sale al encuentro con atavíos de ramera, astuta de corazón, alborotadora, rencillosa, sus pies no pueden estar en casa. Una vez está en la calle y otras veces en las plazas, acechando por todas las esquinas. Y realmente así son las prostitutas. La mujer prostituta o la mujer que es que no es de hogar, por lo regular siempre se la pasa en la calle, o si no está en la calle, ¿dónde se encuentra? Una mujer que es de casa, entendemos que no necesariamente tiene que ser totalmente de casa, pero encontramos que una mujer que no está en su casa y que está en las calles y que está de aquí a allá, por lo regular siempre va a encontrar un poquito, ¿cómo se podría decir? De aventuras, puede encontrar cualquier tipo de cosas que siempre la va a llevar a esto. Esta mujer prostituta o esta mujer ramera, ella no se encontraba ya en su casa porque sabía que estaba su marido, pero su marido se había ido y sabía que se había ido, entonces tenía el lujo de estar en la calle. Sabía que no tenía nadie quien la estuviera forzando a estar dentro de la casa. Por eso dice, alborotadora, rencillosa, sus pies no pueden estar en casa. Entonces lo que hace es salir a la calle, sale a la calle para atraer hombres a su casa. Por eso el versículo 2 en adelante empieza a expresar acerca de esta mujer, unas veces en la calle y otras veces en la plaza, acechando por todas las esquinas. Dice así, versículo 13, por favor, Sara. Se traba de él y lo besa y con rostro impúdico le dice, prometí sacrificios de paz y hoy he cumplido mis votos, por lo cual salí a tu encuentro, ansiosa de verte y te he hallado. He tenido mi cama con hermosos cobertores, recamado con cordoncillo de Egipto, he perfumado mi lecho con mirra, aloes y canela. Ven, deleitémonos con caricias hasta el alba, embriaguémonos de amores, porque mi marido no está en casa. Ha emprendido un largo viaje, ha tomado la bolsa de dinero y hasta el novilunio no regresa. Lo atrae con la mucha suavidad de sus palabras, lo seduce con sus labios lisonjeros. Prontamente él va en pos de ella, como buey llevado al matadero, como ciervo que se enredó en el lazo, como ave que se arroja contra la red, sin saber que en ello la vida le va la vida, hasta que la flecha le traspasa el hígado. Ahora pues, hijos, oídme, prestad atención a los dichos de mi boca. No dejes ir tu corazón tras los caminos de aquella, ni te extravíes en sus sendas, porque ella ha dejado un montón de heridos, y aún los más fuertes han sido por ella muertos. Su casa es su camino al Seol, quien desciende a las cámaras de la muerte. Entonces describe, ahora pues, hijos, oídme, estad atento a las razones de mi boca. Y ese es el punto, dice, oídme, hijos, estad atentos a las razones de mi boca. No se aparte tu corazón a sus caminos. Y dice, a sus caminos de ella. No hierres en sus veredas, porque a muchos ha hecho caer heridos, aún a los más fuertes han sido muertos por ella. Y cuando hace expresión de que ha hecho caer a los más fuertes, dice, camino del Seol es su casa, que conduce a las cámaras de la muerte. Entonces nosotros cuando vemos a este tipo de personajes, nosotros, ¿qué te imaginas, Sara, a qué se está refiriendo con lo que más o menos hemos mencionado? ¿Cómo es que esa mujer sale y se encuentra con ese falto de entendimiento? Ponía el ejemplo que todos nosotros podíamos ser ese joven de falto de entendimiento. ¿Quién sería entonces la ramera? No sé, otra doctrina. cierto tipo de enseñanzas? Sí, podríamos decir que es así. ¿Por la persona? Podemos decir que es así. Pero esa ramera puedo ser yo. Yo puedo ser esa ramera que te está engañando, pero si no te das cuenta... Puede ser que sí, ¿no? Porque te dice que ya hizo sus votos. Al parecer era una persona que tenía conocimiento igual. Y ella dice que te engaña con sus palabras. Te atrae y te hace sentir que realmente lo que te está diciendo es que te engaña con sus palabras, con la suavidad de sus palabras. Ella o esa ramera te va a engañar. Te va a engañar porque así siempre lo han hecho ellos o estas personas. Siempre te dicen que aquí habrá paz, seguridad, siempre habrá armonía, siempre será gozo, siempre será alegría. Ellos implementan muchas cosas para que tú desvíes el camino que te pide el poderoso y ella te desvía por un camino. Por eso le dice, hijo, sea atento, oye a mis razones, no se aparte tu corazón de sus... Dice, no se aparte tu corazón a sus caminos, no hierres en sus veredas. El camino es el Mesías, pero dice, yo soy el camino, la vida. Ese camino tienes que aprenderlo, pero no tienes que salirte del camino. Tu corazón no tiene por qué estar vagando en otros lugares. Pero cuando no aprendes el camino, cuando no sabes cuál es la dirección de la verdad, cualquiera viene y te engaña. Es como lo que veíamos hace rato con Pedro, que decíamos. Él dio una explicación, y lo vuelvo a explicar, dio una explicación de que... Ay, que ya lo borré. Él dio una explicación acerca de que era mala, que en hebreo, ¿va? Y dio una explicación. Pero cuando después intervino Armando y le dijo, no, dice Malaj, Elohim. Él debió de haberse dicho, bueno, ya expliqué que era Malaj y expliqué por cuanto decía ahí Malaj. Pero posteriormente, cuando Armando le dice, no, si dice Elohim, ¿qué debió de haber hecho ¿cómo se llama? Pedro, Armando. Pues retraerse de lo que había dicho. Pero siguió explicando lo mismo, cambiando la palabra Malaj por Elohim. No reconoció. Entonces, ese es lo que le comentaba yo a ellos hace rato. No se da cuenta el que enseña mentira porque le dan igual las palabras. Si está cuidando tanto ese hebreo y para eso está estudiando hebreo, ¿cómo es que no se retractó de lo que dijo? Ahí está engañándote con las, ¿cómo se llama? Con sus palabras suaves. Y con la, ¿cómo se llama? Con sus labios lisonjeros. El capítulo 6 del libro de los Proverbios hace la mención de que dice, no la mires a la mujer a sus ojos, porque si la miras a los ojos te engañará, te seducirá. Nosotros hay que aprender a no ver a la mujer a sus ojos, pero es una representación, no es que estemos viendo realmente a una mujer físicamente, sino estábamos hablando de que no veas a ese tipo de doctrina. No mires ese tipo de enseñanza. Nosotros sabemos que los ojos, como dice la Escritura, los ojos son los que guían para que andemos el camino. Dijo el Mesías, si la lumbre que en ti hay, dice, la lámpara del cuerpo es el ojo. Realmente un cuerpo no puede tener en los ojos, en su cuerpo, sus ojos no pueden ser una lámpara. Nosotros nos metemos en un cuarto oscuro, y si la Escritura dice que la lámpara del cuerpo es el ojo, si tú entras en un cuarto oscuro con los ojos cerrados y después lo abres, no te van a alumbrar la casa. Es ilógico que la Escritura diga en un concepto de que la lámpara del cuerpo es el ojo. No puede ser posible de esa manera. Y no puede ser posible porque los ojos no son una lámpara. ¿Qué son los ojos, Armando? Literalmente. ¿Literalmente? Son como cámaras que captan más. Pero nunca pueden ser literalmente... ¿Lámparas? Lámparas no pueden ser. Por eso es erróneo el hecho de que uno lee la Escritura y está observando lo que dice la Escritura, que realmente sea una lámpara. No puede ser así. Un ojo no puede ser el que alumbre el cuerpo. Sí, te escucho. Sí, es como por decirlo, llega un testigo de Jehová y te dice, la palabra de Dios dice esto. Y por decirlo, muchos del grupo, a pesar de que ya saben, ya entienden, ¿qué es lo que hacen todavía, Armando? ¿A qué tipo de grupos siguen buscando? Que buscan con mucho ahínco los grupos de aquí, los de internet. Los mesiánicos. Buscan mucho a los mesiánicos. Se van mucho por las vestimentas, por la forma de hablar, que hablan mucho hebreo, los cantos en hebreo. Buscan mucho eso, a la gente le gusta mucho eso. La diferencia es que nosotros no hablamos mucho hebreo, tratamos de hablar el español, pero remarcándote qué significan las palabras en hebreo, eso no lo hacen los mesiánicos. Entonces cuando tú ves que en los ojos de ella es una lámpara, le dice que No la mires a los ojos porque te seducirá y te engañará. Dice Mateo capítulo 6, verso 22 al 23, por favor. ¿Será? La lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo está sano, todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará sumido en tinieblas, y si la luz que hay en ti es oscuridad, ¿cuánto más no lo serán las tinieblas mismas? La lámpara del cuerpo dice que es el ojo. Entonces el ojo tiene una imagen. ¿Qué es ese ojo? ¿Qué representa el ojo? Porque el ojo dice que enseña, tiene que alumbrar el camino es el Mesías. Nosotros nos imaginamos a un hombre parado y vemos que el hombre se para en el camino y al abrir los ojos se alumbra el camino para que andes, para que vayas, como dice el Mesías, yo soy el camino, la verdad y la vida. Si el hombre mira el camino, ve la verdad y ve la vida, tiene que andar por ese camino, pero si los ojos no ven, dice, la lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu cuerpo fuere sincero, todo tu cuerpo será luminoso. Pero él no está diciendo que iluminará el camino, sino que el cuerpo será luminoso. Ahora, ese tipo de brillo o ese tipo de conocimiento, el brillo que te describe esta parte de la escritura, es que todo tu cuerpo será luminoso, pero si dice lo contrario del versículo, el verso que leyó a continuación, ¿qué te dice de lo contrario? Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará sumido en tinieblas. Y si la luz que hay en ti es oscuridad, ¿cuánto más no lo serán las tinieblas mismas? Entonces aquí con lo que ya leímos, nos imaginamos a un hombre parado, y este hombre dice que la lámpara del cuerpo es el ojo, esta es una lámpara. Ahora, él tiene que andar un camino. Pero hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero son caminos de perdición porque realmente no te llevan a ningún a ningún camino. Dice, yo soy el camino, la verdad. Entonces el Mesías te lleva, yo soy el camino, la verdad y la vida. Dice que si el ojo del cuerpo es luminoso, si es luminoso, ¿qué es lo que pasa? Dice, todo tu cuerpo, el cuerpo, será luminoso. Ahora, pero si el ojo que hay en esta persona, voy a imaginármelo, que es su ojo es ¿cómo dice? ¿El ojo es qué? Malo. ¿Malo? Defectuoso. Dice que si es malo, todo tu cuerpo será. ¿Qué dice ahí? Será tenebroso. Ahora, el camino tenebroso es que este hombre, como tiene el ojo oscuro, su camino lo llevará a la muerte. Entendiendo entonces entonces como describe, si tu cuerpo es luminoso, todo tu cuerpo será tenebroso. Así que si la lumbre que en ti hay son tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas? Tinieblas. Al hombre siempre los caminos le son buenos, le son correctos. Entonces en el libro de Juan, en su capítulo 14, verso 6, describe de esta manera. Yeshua le dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces para llegar al Mashiach necesitamos tener el camino, la verdad y la vida. Ese camino nos va a llevar directamente, pero el único que te puede llevar es el Mashiach. Pero hay caminos que cuando es oscuro el ojo, todo el cuerpo se vuelve tenebroso. Entonces el camino se desvía y te lleva a la muerte. Por tanto, cuando nosotros leemos este tipo de cosas, nos damos cuenta que el camino debe de ser el ojo, tiene que alumbrar. Y el ojo no nada más alumbrado, se ilumina todo el cuerpo. Estos son eventos que han sucedido durante la historia. Mencionan que Cainán, no me acuerdo si fue Cainán, pero creo que sí fue Cainán, describe que los hombres no podían verlo porque dicen que era un hombre que brillaba, no nada más él. Otro de los hombres que brillaban mucho, ¿quién era? Sí. Que no le podían ver el rostro, era Moisés. Entonces el pueblo quería voltear a ver a Moisés y dicen que no le podían ver porque estaba todo iluminado. Pero dice la escritura, aunque Mashiach estuvo en Israel, no era un ser iluminado, sino que nada más era como un hombre. Pero describe la escritura en la segunda carta a los Corintios, segunda a los Corintios capítulo 3, versículo 7, por favor. Veamos la imagen de Moisés como un ser iluminoso o un ser iluminado. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar los ojos en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual se desvanece, ¿cómo no será con más gloria el ministerio del Espíritu? Porque si en el ministerio de condenación hay gloria, mucho más abunda en gloria el ministerio de justicia. Hasta ahí. Entonces, lo que hace la separación es que hay un ministerio grabado en piedras. ¿Cuál es el ministerio grabado en piedras? ¿Te acuerdas? El ministerio grabado en piedras, acuérdense de las piedras. ¿En dónde aparecen las piedras? Que dice que estaban grabadas unas letras. Si te acuerdas, ¿vale? ¿Sara? No está difícil. Entonces, los mandamientos es el ministerio. Es el ministerio de la muerte, pero dice allí, en la letra grabada en piedras, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudiesen poner los ojos en la faz de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. Pero Moisés dice que su rostro era muy luminoso, luminoso, y tenía que ponerse un velo, pero cuando entraba del Mishkan y salía del Mishkan y se presentaba a los hijos de Israel, dice que él ya desde que entraba al Mishkan se quitaba el velo. Los hijos de Israel no podían ver el rostro de Moisés a causa de ese brillo. Entonces dice que se ponía el velo porque conforme pasaba el tiempo se le iba el brillo. Entraba al Mishkan, le volvía a iluminar el rostro, hablaba con los hijos de Israel, y terminando de hablar con los hijos de Israel se tapaba el rostro porque el rostro se perdía ese brillo. Porque sabía que ese ministerio, esa enseñanza no iba a perdurar por siempre. Posteriormente encontramos, dice que es más grande el ministerio de... El ministerio, ¿cómo le llamó en el verso que leíste? ¿Te acuerdas? Dice que hay un ministerio que es el ministerio de muerte y De este, condenación. o de condenación, y está el otro ministerio que es más importante que el ministerio de... No, es que no dice de muerte, en el dice de condenación. En el 9. Y el Y verso el 8 otro te de lo la habla. justicia. Pero el 8, ¿cómo dice? Del Espíritu. ¿No será más con gloria el ministerio? Dice el ministerio del Espíritu. Mashiach tiene el ministerio del... Mashiach tiene el ministerio del Espíritu. El Espíritu. Este ministerio del Espíritu que está mencionando aquí, nosotros tenemos que entenderlo. Si entendemos el ministerio del Espíritu, podemos encontrar el camino, la verdad y la vida. Mashiach nos está llevando a este ministerio del Espíritu, que es el ministerio de la verdad o de la justicia. Acordémonos que la justicia es la palabra de verdad. Tal vez para mi hermana Alejandra no conoce bien este verso, este tipo de versos, pero el ministerio de la justicia se le conoce a la enseñanza verdadera. Eso lo encontramos en el libro de los Hebreos, capítulo 5, versículo 12 y 13, por favor. Dice, porque debiendo ser ya maestros en razón del tiempo, tenéis necesidad de que alguien os enseñe otra vez los primeros rudimentos de los oráculos de Elohim, y habéis venido a ser como los que necesitan leche y no alimento sólido, porque todo el que usa de leche es inexperto en la palabra de justicia, pero es porque es recién nacido, pero el alimento sólido es de los perfectos, de los que por la práctica tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Se habla del Ministerio de Justicia, habló de la justicia ahí, ¿sí va? Alimento sólido de La los palabra de perfectos. justicia. La palabra de justicia. Pero acá en este, aquí no lo menciono, ¿va? En la versión que tienes también dice la palabra de justicia, ¿va? Ah, sí, palabra de justicia. En el 13. En el 3, en la última parte. Inexpertos en la palabra de justicia. Vale. ¿Sí ves que dice la palabra de justicia? La palabra de justicia es la palabra verdadera, la palabra que se enseña con verdad. Si no entiendes la palabra de verdad, nunca podrás llegar entonces al ministerio de justicia. Pero lo que nos interesa aquí de este versículo es que menciona que no hay que ver a la mujer a esos ojos, que no hay que ver esas palabras que te enseña que te seducen. Porque en la, bueno, regresemos a la segunda carta a los Corintios, en su capítulo 3, pero un poquito más adelante, versículo 13, vamos a hacer la lectura porque todos los que leen a Moisés tienen los ojos vendados, tienen una venda en sus ojos, tienen una venda en sus ojos. Si tienen una venda en sus ojos, no pueden comprender la enseñanza de la Torah o lo que viene en la Torah. Por favor, léete el verso 13, por favor, hermano. 3:13 Sí. dice: y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran los ojos en el fin de aquello que había de acabarse, pero el entendimiento de ellos fue embotado, porque hasta el día de hoy, sobre la lectura del antiguo pacto, permanece el mismo velo no descorrido que por el Mesías es quitado. Y aún hasta el día de hoy, siempre que es leído Moisés, un velo está puesto sobre el corazón de ellos. Así de la misma manera tienen un velo los hijos de Israel que no pueden observar esa luz. No la pueden observar y no pueden comprenderla porque no pueden comprender a lo que en el libro de Moisés o los profetas se trató de enseñar. Posteriormente, en los siguientes versículos nos describe que nosotros, que ya no creemos en esa imagen o esa forma, sino que entendemos la verdadera enseñanza de Moisés, dice de esta manera, versículo que sigue, por favor. Pero cuando alguno se convierte al Señor, el velo se va quitando, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Donde está el Espíritu del Señor, allá hay la libertad. Y describe que el velo le es quitado. Si tú no quitas el velo, cualquier camino que agarres va a ser el va a ser el, ¿cómo se llama? Cualquier camino que tú agarres, todos los caminos que puedas agarrar, te llevarán a la muerte. Porque los caminos que pueda agarrar el hombre que tiene el velo, nunca podrá llegar al Mesías. Por eso dice el verso nuevamente que leíste, por favor, hermano. Pero cuando algunos se convierten al Señor, el velo se va quitando, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. ¿Sigo? Ajá. Pero nosotros todos, con rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, vamos siendo transformados por el Espíritu de la, por el Espíritu de gloria en gloria, en la misma imagen del Señor. Así como esa gloria que tiene el Mesías, nosotros podemos ver como a un espejo, ver la gloria a la gloria de él, no como Moisés que se tapaba y no le podían ver el rostro. En la imagen y en la semejanza, pues nosotros cuando volteamos a vernos al espejo, vemos esa gloria y ese brillo que tiene él, también nosotros lo podemos ver. Entonces, ese brillo que tiene, ese brillo que se puede ver de él, nosotros podemos nosotros alcanzar a ver ese brillo y nuestro rostro también se iluminará. Pero eso es lo que nosotros alcanzamos a ver, que si el velo está puesto, si hay ceguedad, lo único que puede estar en el ojo malo también el pues, puede estar tenebroso. Entonces encontramos un camino que nos va a llevar directamente a la muerte o un camino que nos va a llevar a la vida. Pero ese camino se llama el ministerio del Espíritu. Ese ministerio del Espíritu, nosotros encontramos entonces que el libro de los Proverbios nos describe esa mujer ramera que anda, dice, ¿por dónde? Por las plazas, Por los cami por las calles y por las plazas, buscando a alguien, buscando a otro varón. Un varón que dice ahí, un varón simple y sin entendimiento. Por eso es bien importante que ustedes, que son esa imagen de ese varón simple, deben de estar atentos para no ser engañados, porque el varón sale y le sale al encuentro la ramera y lo va a engañar, y lo va a engañar en cualquier momento. Por eso dice la escritura que si el ojo fuera luminoso, ¿qué representa el ojo luminoso? ¿O qué representa ese ojo? Porque ese ojo sabemos que es un enseñador. Pero ¿qué es lo que tiene que enseñar el enseñador, hermano? Luz. Luz tiene que enseñar, ¿verdad? ¿Qué te tiene que enseñar para obtener la vida? ¿Qué dijo el maestro? ¿Qué tienes que hacer para merecer la vida eterna? Guarda los mandamientos. Guardar los mandamientos. Es ahí donde te das cuenta que el ojo enseña a obedecer los mandamientos. Cosa diferente a la mujer ramera. La mujer ramera, si la miras a sus ojos, te va a engañar y te seducirá. Ella te dará amor porque ella te está engañando, te está guiando por un camino no correcto, te va a engañar porque te va a seducir, hará que forniques y hará que cuando forniques, ¿qué pasará cuando el varón se une a la ramera? ¿Qué se hace él con ella? Una sola carne, se hace un solo cuerpo. Si yo me voy, con, por decirlo así, con un mesiánico, yo me hago cuerpo con un mesiánico. Si yo me voy con un adventista, me hago cuerpo con un adventista. Si me voy con la iglesia católica, ¿qué me hago? Me hago un mismo cuerpo. Esa es la misma imagen que está escrito en el libro de Efesios cuando habla acerca de una mujer que está conociendo a su marido. Dice que está buscando a una mujer que está purificada con la palabra de verdad. Pero antes de que vayamos para allá, ya que vimos un concepto general de acerca de cómo es la ramera y cómo engaña a sus pretendientes, vamos al libro de Efesios capítulo 6, versículo 20. Pónganle mucha atención con lo que ya platicamos y con lo que ya hemos visto. Por el cual soy embajador en cadena. No, pero es Proverbios capítulo 6, versículo 20, perdón. No, pero Efesios, ahorita vamos para allá. Lo que pasa es que nada más mencioné a Efesios porque es una mujer que se hace un cuerpo con ella. Estamos hablando de que nos hacemos un cuerpo con ella. Entonces ahorita vamos para allá. 6:20 de Proverbios en adelante, por favor, Sara, y pongamos mucha atención acerca de lo que está describiendo. Le está diciendo, guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre. Y le está hablando a ese hijo. Pero si el hijo no es atento y no escucha los mandamientos, no pone por obra, vendrá la mujer ramera y lo engañará. Versículo 20, por favor. Mío, guarda el mandamiento de tu padre y no abandones la enseñanza de tu madre. Átalo siempre a tu corazón, enlázalos en torno a tu cuello. Cuando camines te guiarán, cuando descanses te guardarán y al despertar hablarán contigo. Porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza luz y camino de vida, la reprensión que corrige. Te guardarán de la mala mujer, de la blandura de la lengua de la mujer ajena. Hasta ahí. Ahí es donde ya no mencionó a la ramera, pero sabemos que está hablando de la ramera del capítulo 7 de Proverbios. Le dice en el verso 23, porque el mandamiento es lámpara, ¿cómo dice el libro de Mateo, Sara? La lámpara del cuerpo, ¿qué es? Es el ojo, y dice, porque el mandamiento es lámpara, porque el ojo lo que enseña es el mandamiento. Dice, y la enseñanza es luz, y camino de vida, las reprensiones que te instruyen. Si es camino de vida el que te instruye, nosotros dice, para que te guarde, ¿de quién te va a guardar? Pero si tú no te instruyes en los mandamientos y en la enseñanza, si no estás atento, vendrá la mala mujer y ¿qué te hará? Te va a engañar, te va a seducir y vas a caer. Pero esto no puede seducir a un enseñador, a un verdadero enseñador no lo puede seducir la ramera. ¿Por qué no lo puede seducir la ramera? ¿Porque él es enseñador o él es la misma ramera? Porque te está enseñando mentira. ¿Qué dijo el Señor? Este pueblo de labios me honra y su corazón lejos está de mí. Y en vano me honran, enseñando como mandamiento de Dios, doctrina de hombres. Esa es la ramera. Enseña lo contrario que lo que enseña el verdadero ojo o la lámpara. Por eso nosotros encontramos que esa lámpara nos va a guiar siempre, nos va a ayudar siempre para que hagamos lo correcto. Hasta ahorita más o menos me estoy dando a entender acerca de lo que trata de escribir el libro de Proverbios, que es la mala mujer. ¿Qué es la mala mujer? ¿Quién es esa mala mujer? ¿Quién es la ramera? Pero nosotros no nos vamos a dar cuenta si es un falso profeta o un engañador si nosotros no aprendemos a guardar el mandamiento más grande de la ley es amarás al Señor tu Elohim con todas las fuerzas de tu alma y de tu ser y de todo tu entendimiento. Si no se escudriña la escritura, difícilmente podrás darte cuenta quién es el mentiroso que te engaña. No podrás hacer diferencia. Por eso cuando la escritura habla en esta forma codificada acerca de una mujer, esta ramera nunca se comparará a la de Apocalipsis 17 ni se va a comparar con el libro de Ezequiel capítulo 16 o el Jeremías capítulo 3, aunque habla de rameras, no es lo mismo. Aquí directamente la misma ramera dice que esa era su esposa del poderoso. Esa ramera que es esposa del poderoso dice que abrió las piernas a cuantos pasaban. Ella misma se entregó. Pero una cosa es que la ramera se entregue siendo su mujer del poderoso y otra es que nosotros aceptemos a la mala mujer. Son conceptos totalmente diferentes porque no es lo mismo. Por eso nosotros cuando vemos esta, permítame tantito, esta describe de esta manera, guárdate, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. Átalos siempre en tu corazón, enlázalos en tu cuello y hará cuando andes y cuando te duermas, te guardarán, hablará contigo cuando despiertes. Porque el mandamiento es lámpara y el ojo dice, la lámpara del cuerpo es el ojo. Él siempre te guiará, pero con el mandamiento. Si alguien te enseña algo contrario a lo que es el mandamiento, pues nunca te guiará correctamente. La mayor parte de la gente, cuando ve el libro de los Proverbios, piensa que está hablando realmente de una prostituta literal, cuando no está hablando de una prostituta literal, sino se está hablando de una persona que te enseña mentira. Por eso dice, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz, camino de vida y reprensión que te instruyen, para que te guarde de la mala mujer, de la blandura de su lengua, de la mujer extraña, que la mujer extraña es la ramera, porque así le llamó también en Proverbios capítulo 7. Sigamos leyendo, por favor, Sara, verso 25 y 26. No codicies en tu corazón su hermosura, ni te dejes prender por su mineradas. Porque si la ramera va en busca de un trozo de pan, la adúltera va a la casa de una vida preciosa. Ya en este mismo verso, pero en otra versión. No codicies su hermosura en tu corazón, ni ella te prenda con sus ojos, porque a causa de la mujer ramera el hombre es reducido a un bocado de pan, y la mujer caza la preciosa alma del varón. Porque a causa de la mujer ramera, el hombre es reducido a un bocado de pan. Porque a causa de la mujer ramera, el hombre es reducido a un bocado de pan. Y la mujer caza la preciosa, ¿qué dice ahí? Alma del varón. Aquí casa se refiere a cazar, no a casa de lugar. Okay. De casa de cazar, De cazar, no de como de el la casa animal. de lugar. Ajá. Sí, casa de cazar. Por la setita. Entonces, dice que ella va a buscar en la casa de la preciosa alma del varón. Porque la mujer tiene un propósito. La mujer prostituta tiene un propósito. ¿Qué es lo que hace la prostituta, Sara? ¿Para qué se prostituye? ¿En pos de qué va la prostituta? Si se acuesta con los hombres, ¿cuál es la finalidad de la prostituta? Ganar. Ganar algo. Bueno, Vamos a entender que entonces la prostituta, vamos a poner que ella anda en las calles, vamos a poner esto que estas son las calles. en las calles y en las plazas. La mujer ramera anda aquí, aquí anda la ramera. La mujer ramera que extrae del hombre, de la preciosa alma del hombre, dice que esté la preciosa alma del hombre. Pero hablando literalmente de una mujer ramera, ¿qué es lo que la mujer ramera, por qué causa, a qué se dedica? ¿Se dedica a extraer qué? Vamos a hablar de dinero, que en aquel tiempo no había dinero, pero estaríamos hablando de oro, plata, vamos a ponerle riquezas, ¿qué más? Posesiones. Posesiones. Ella va, dice que busca, va en casa de la preciosa alma del varón. Ella hace esto. Fijémonos la diferencia de una prostituta, una ramera, que está haciendo este tipo de cosas para casar la preciosa alma del varón. El varón. El hombre, este hombre, es un hombre del pueblo. No así la otra ramera que está en Apocalipsis, en Ezequiel o en Apocalipsis. Vamos a ver la diferencia. Ezequiel capítulo 36 nos habla de un de un comportamiento de una prostituta que es diferente. Este tipo de ramera no se compara a este otro tipo de ramera. Capítulo 16, versículo 20 en adelante, por favor, César, ayúdanos, pongamos mucha atención. Esta no es una prostituta cualquiera. Acuérdense que hay prostitutas que se prostituyen por ganar dinero. Nosotros conocemos mujeres que tienen relaciones sexuales con muchos hombres. Este tipo de mujer que tiene relaciones sexuales con muchas mujeres se le llama mujeres. Pero ¿cómo le llamaríamos en una forma científica a una mujer que tiene relaciones sexuales con muchos hombres? ¿Una mujer? Promiscua. No es lo mismo una mujer que es de casa ¿cómo se llama? Y se prostituye, pero por gusto. Realmente ellas no cobran. Al contrario, estas mujeres a veces hasta le dan a sus amantes, les dan cosas. Ah, porque es diferente. Esta ramera que vamos a ver aquí tiene una diferencia, no es lo mismo. Esta ramera tiene una forma de vida muy diferente que esta otra ramera de Proverbios. Versículo 20, por favor, Charly. Póngale atención, por favor. Además de esto, tomaste tus hijos y tus hijas que habías dado a luz para mí y los sacrificaste a ellas para que fuesen consumidos. ¿Eran poca cosa tus fornicaciones? Para que degollases también a mis hijos y los ofrecieras a aquellas imágenes como ofrenda que el fuego consumía. Y con todas tus abominaciones y tus fornicaciones no te has acordado de los días de tu juventud, cuando estabas desnuda y descubierta, cuando estabas envuelta en tu sangre. Y sucedió que después de toda tu maldad, ¡ay, ay de ti!, dice el Señor, dice Yod-Heh-Vah-Hey, el Señor. Hasta ahí tantito. ¿Quiénes eran los que los que iban y adoraban estos ídolos y que hacían estas abominaciones? ¿Quiénes eran los que hacían esto? ¿Nada más los enseñadores o también el pueblo hacía estas abominaciones? Esta ramera, a diferencia de lo que vemos acá, acá vemos que la ramera es un enseñador. En cambio, vemos a esta ramera que representa a todo el pueblo. Esa es una diferencia marcada, porque le dice que Jerusalén es una abominación. Dice que su padre era amorreo y su madre etea. Ella representa todo el pueblo de Judá o todo el pueblo de Israel, en una forma general. Aquí no está hablando de una persona que engaña a otras personas, sino que esta ramera, que es todo el pueblo, se va y se prostituye con las costumbres de los pueblos. Sigamos leyendo porque ella es una mujer que se prostituye con otros pueblos. Sigamos leyendo, por favor. Te edificaste lugares altos y te hiciste altar en todas las plazas. En toda cabeza de camino edificaste lugar alto e hiciste abominable tu hermosura y te ofreciste a cuantos pasaban y multiplicaste tus fornicaciones y fornicaste con los hijos de Egipto, tus vecinos, gruesos de carne, y aumentaste tus fornicaciones para enojarme. Por tanto, he aquí que yo extendí contra ti mi mano, y disminuí tu provisión ordinaria, y te entregué a la voluntad de las hijas de los filisteos que te aborrecen, las cuales se avergüenzan de tu camino deshonesto. Fornicaste también con los asirios, por no haberte saciado. Fornicaste con ellos, y tampoco te saciaste. Multiplicaste asimismo tus fornicaciones en la tierra de Canaán y de los caldeos, y tampoco con esto te saciaste. Cuán inconstante es tu corazón, dice Dios que iba aquí el Señor, habiendo hecho todas estas cosas, obras de una ramera desvergonzada, edificando tus lugares altos en toda cabeza de camino y haciendo tus altares en todas las plazas. No fuiste semejante a ramera, en que menospreciaste la paga, sino como mujer adúltera que en lugar de su marido recibe ajenos. A todas las rameras les dan dones, mas tú diste tus dones a todos tus enamorados y les diste presentes. para que de todas partes te llegasen a ti en tus fornicaciones, y ha sucedido contigo en tus fornicaciones lo contrario de las demás mujeres, porque ninguno te ha solicitado para fornicar, y tú das la paga en lugar de recibirla. Por esto has sido diferente. Por tanto, ramera, oye esta palabra de Yod-Heh-Vav-Heh. Así ha dicho el Yod-Heh-Vav-Heh, el Señor, por cuanto han sido descubiertas tus desnudeces en tus fornicaciones, y tu confusión ha sido manifestada a tus enamorados y a los ídolos de tus abominaciones, y en la sangre de tus hijos, los cuales les diste. Por tanto, he aquí que yo reuniré a todos tus enamorados con los cuales tomaste placer, y a todos los que amaste, con todos los que aborreciste, y los reuniré alrededor de ti, y las descubriré tus y les descubriré tu desnudez, y ellos verán toda tu desnudez, y yo te juzgaré por las leyes de la adúltera y de las que derraman sangre. Traeré sobre ti sangre de ira y de celos, y te entregaré. Estoy, gracias. Y te das cuenta que en el libro te está describiendo que esta mujer ramera dice: eres diferente a las otras rameras. Y ahí claramente él dice: tú no eres una ramera, porque ellas reciben dones. Los dones, mas tú, cosa contraria, das tus dones a tus amantes. Ellos no te solicitaron, dice, ellos no te pidieron, antes tú te les ofrecías a ellos. No es el mismo tipo de prostitución, no es el mismo tipo de fornicación, no se compara. Si nosotros comparamos a las rameras porque son rameras, pues ciertamente las rameras son prostitutas, son mujeres cualquiera, pero no, hay tipos de rameras en este aspecto. Y desde el punto de la escritura, yo también estoy de acuerdo, no es lo mismo que una prostituta vaya y venda su cuerpo por ganancia, no es lo mismo que otra, como dice aquí la escritura, abra las piernas para por placer. Dice, no te, ¿cómo le dice ahí? Era una avergonzada, ¿no? Era una sinvergüenza. Porque dice, cuantos pasaban a ti, dice, bueno, en la versión que tengo, siempre me grabé la forma en cómo lo dice en la versión que tengo. Dice, cuantos pasaban delante de ti, abrías las piernas, te prostituiste. Dice, con los tus vecinos, los de gruesas carnes, los de Egipto, también los de Asiria, también junto con los de estos de Egipto. Es Israel desde los tiempos que salieron de la tierra de Egipto, porque te viene contando que la encontró sin, cuando era una recién nacida. Dice que la encontró en su sangre, no le habían cortado el ombligo, ni la habían lavado, ni salado, ni la habían fajado. Eso es desde los tiempos de antes de que fuera como la nación de Israel. Desde aquellos días empezó a contar la historia. Dice, eres hija de madre, eso lo ven en el versículo 1 y 2, que dice que era hija de un padre amorreo y de madre etea. Y esos pueblos eran totalmente paganos. Leanlo, por favor. Por eso le describe en el versículo 1 y 2 que era... En el 3. ¿Es en el 3? ¿El 2 no dice nada? Hijo de hombre, notifica a Jerusalén. Notifícale a Jerusalén sus abominaciones. ¿Por qué dice notifícale a Jerusalén sus abominaciones? Cuando está hablando de Israel y de Judá. ¿Por qué le dice nada más a Jerusalén? Porque el profeta Ezequiel estaba profetizando únicamente al pueblo judío y a Israel ya no estaba como una nación. Pero le dice, notifícale a Jerusalén sus abominaciones. Pero cuando el profeta empieza a hacer la narración, empieza a hablar desde tiempos antes, para que me dé a entender. El profeta Ezequiel fue del año 580, un ejemplo, antes del Mesías. Cuando Israel sale de la tierra de Egipto, fue en el año de 1500 aproximadamente, del 1500 hasta el año 600, ¿cuántos años pasaron? 900 años de tiempo. Entonces ese transcurso de 900 años lo volvió una parábola y le empieza a contar todo lo que fueron haciendo. Entonces desde ese tiempo hasta ese momento, incluso los judíos no hicieron todo lo que describe Ezequiel. Eso lo hicieron los hijos de Israel, y lo hicieron junto a los hijos de Israel con los hijos de Judá. Y está poniendo, dice, notifícale a Jerusalén sus abominaciones. Entonces estamos hablando de 900 años más o menos de historia. Esos 900 años de historia que están registrados en la profecía nos describen a una prostituta. La prostituta representa al pueblo y los amantes representan a los pueblos. Esos eran los amantes. Entonces, ¿cómo les dijo? No le ponemos hombre, sino le ponemos, vamos a ponerle otro color, le ponemos los amantes. Los amantes eran los pueblos. Son dos conceptos totalmente diferentes. No tiene nada que ver el concepto de esta ramera con el concepto de esta otra ramera. ¿Esta ramera cobraba o no cobraba? Cobraba. ¿Y esta? No cobraba. Por eso dice que la iba a juzgar con las leyes de qué. ¿Será? ¿Te acuerdas? Benjamín. ¿Que él iba a juzgar con las leyes de qué? ¿Noemí? ¿La de acá? Mi hermano, Diego, ¿con qué las iba a juzgar? ¿Con las leyes de qué? No, no, con las leyes de... Con las leyes de las adúlteras. No puede juzgarla como con una ley de prostitución, porque no se puede. Tiene que juzgarla con la ley de las adúlteras, porque era su mujer. Entonces, entendamos que ella tenía a su marido, que era el poderoso, a diferencia de otra ramera. Esta también tenía marido, pero esta se hizo ramera. Pero eso es lo que vamos a repetir: esta ramera puedo ser yo, la ramera de acá de este lado puedo ser yo o cualquier enseñador. Si nosotros no hacemos separación acerca de quién es el que nos enseña y quién es el que nos habla y quién nos empieza a declarar la circunstancia y lo que está sucediendo, por eso describe: cuídate de la mujer que te engaña, no la mires a los ojos, no te seduzcan sus suaves palabras. No que sus palabras, cuando te dice mi marido no está y mi casa la he arreglado, mi cama la he perfumado, como dice ahí, con panela, lo está ¿cómo se llama? Seduciendo con sus palabras para que el momento sea placentero. Entonces, este tipo de ramera nos describe que no te dejes de engañar. Por eso dice que el mandamiento es, dice ahí, dice, ¿cómo dice ahí el proverbio? ¿Se les olvidó? ¿El mandamiento es? ¿De las adúlteras? No, el mandamiento es, lámpara. Lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo fuere sincero porque te habla verdad, todo el cuerpo será luminoso. Si el ojo, yo el enseñador, está enseñando bien, todo el cuerpo podrá ser luminoso. Pero si tu ojo fuere malo, todo tu cuerpo será tenebroso. Todos tendrán el engaño. Nadie de ustedes se podrá salvar porque yo les estoy engañando. Pero hay que entender, por eso el pueblo tiene que saber, por eso el pueblo debe de hacer la diferencia. Si el pueblo no hace diferencia de quién es el que le está enseñando, simplemente se dejarán engañar, no mí, se van a dejar engañar por Rigo, por el de aquí arriba, será por Crespo, el sacerdote de aquí arriba, por cualquiera, porque realmente no se hace diferencia quién es el que está bien y quién es está mal. Se van a dejar engañar hasta por César. Se van a dejar engañar por Tiago. Al final de cuentas, no todos podrían ser engañados. En la época de Moisés, en la época de Noé, al final de cuentas todos estaban aún, estaban perdidos, pero hubo un varón que se separó entre todos ellos, porque ese hombre se puso en práctica e hizo caso. Asimismo, cada uno de nosotros. Puede ser que el día de mañana el grupo se pueda estar perdiendo, pero si uno de entre todos nosotros se pone las pilas y sabe quién se está hablando bien y quién está hablando mal, nunca va a caer. Por eso nosotros, cuando observamos este comportamiento, debemos de observar que el comportamiento de una prostituta no es el mismo de la otra ramera. Son totalmente, los comportamientos son diferentes. Si yo veo el comportamiento de la ramera que está en Apocalipsis 17, totalmente su mentalidad es otra. Para poder engañar y seducir, necesita algo muy diferente que esta prostituta. Hay prostitutas que no le cuesta trabajo engañar a sus amantes. Hay prostitutas que nada más engañan, dice, con sus labios. Pero hay otras que seducen con otra cosa. ¿Cómo seduce la prostituta de allá de Apocalipsis? No tiene nada que ver con esta prostituta, con ninguna de estas dos, porque los ejemplos nos están indicando que la forma de prostituir o la forma de engañar ocupan diferentes formas de engaño. Yo, por decirlo, no es lo mismo que yo venga y les engañe con las mismas enseñanzas que están en las escrituras. Ese es un tipo de prostitución. El otro tipo de prostitución es que yo vaya y vaya a buscar en diferentes lugares. Entendamos que el pueblo puede ser engañado. Por este lado, del lado de esta ramera, el pueblo puede ser engañado. A diferencia de aquel, el pueblo adopta costumbres y ¿cómo se puede decir? Adopta costumbres, doctrinas, adopta prácticas, adopta todo tipo de cosas, pero es porque él mismo las está buscando, porque él mismo la está buscando. En el libro de Apocalipsis 17, versículo 1 en adelante, no pasa así, porque en esta, fíjense qué es lo que hace ella para embaucar y jalar a todos aquellos que quieren llegarse a ella. Capítulo 17, versículo 1 en adelante, describe de esta manera. Léanlo, por favor. Del 1 en adelante, creo que hasta el verso 5 o 6. Y vino uno de los siete ángeles que tiene las siete copas y habló conmigo diciendo: ven, te mostraré las contra la gran ramera que está sentada sobre muchas aguas, con la cual fornicaron los reyes de la tierra, y los que moran en la tierra fueron embriagados con el vino de su fornicación. Y en espíritu me llevó a un desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de hombres de nombres de blasfemias, que tiene siete cabezas y diez cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro y piedras preciosas y perlas, sosteniendo en su mano una copa de oro llena de abominaciones y de las inmundicias de su fornicación. Y en su frente estaba escrito un nombre, Misterio, Babilonia la Grande, madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Y vi a la mujer embriagada de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Yeshua, y al verla me asombré con gran asombro. Y el ángel me dijo: ¿por qué te asombraste? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la lleva, la que tiene las siete cabezas y los diez cuernos. La bestia que viste era y no es, y está a punto de subir del abismo y va a perdición. Y los que moran en la tierra, cuyo nombre no ha sido escrito desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán al ver a la bestia que era y no es, y estará presente. Estoy, no más está hasta el 5, nada más que yo perdí la secuencia, perdón. Describe así, Sara. Dice que esta gran ramera está sentada sobre muchas aguas. Ahora describe así. Después de que te describe que está sentada sobre muchas aguas, dice: con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. ¿Qué ocupó para fornicar con esos hombres? Ocupó de un vino. Eso, cuando nosotros lo empezamos a buscar dentro de los escritos, esa es una doctrina diversa. Pero algo que le hace la mención es que dice que los embriagó con el vino de su fornicación. Dice: y me llevó en el espíritu al desierto, y vi una mujer sentada sobre la bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía siete cabezas y diez cuernos. Por lógica, lo que leemos en el libro de Apocalipsis no se compara nada a lo que leímos en el libro de Ezequiel, porque nos habla de términos mucho más confusos o más difíciles. Pero el versículo que sigue dice así: y la mujer estaba vestida de púrpura, de escarlata, y adornada con ¿qué? Oro, piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de sus fornicaciones. Esta mujer recibía también muchos dones, porque no era una mujer que diera paga, sino que le daban paga a ella. Después dice: y en su frente un nombre escrito, Misterio, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer embriagada de la sangre de los santos. Cuando hace la expresión que la vio embriagada de la sangre de los santos, quiere decir que los ella misma los mataba, como lo hizo la antigua Jezabel, que mataba a los profetas. La forma de que se embriagaba era obligándolos a practicar sus abominaciones. Era una forma de dominio, como un imperio que gobierna, como un rey que gobierna sobre la gente y los obliga a someterse a su voluntad. Así fue como la Iglesia Católica, o lo que conocemos como el sistema eclesiástico, gobernó durante un tiempo en la antigüedad. Mataba a la gente que no se sometía a ellos. Por eso dice: y vi la sangre, y vi la mujer que ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Yeshua, y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. Vemos una cualidad que ella tenía, que embriagaba a sus amantes, pero todo ese tipo de relaciones no se compara una de la otra. Cada quien ocupa de sus ¿cómo se puede decir? de sus artes para engañar o seducir a sus amantes. ¿Cuál de las tres es la más fácil de todas? ¿Sara? ¿Cuál de las tres es la más fácil de todas? La primera. ¿Por qué sería la más fácil? Pues porque se da en cualquier lado. No sé. Mucha gente no sabe y puede ser engañada. ¿Qué es lo que podemos encontrar de una mujer así que nos engaña de esa manera? ¿Qué puede engañarnos de ella? Ella dice que ya tiene una cama, que ya tiene un cuarto, que ya tiene todo preparado. Es lo mismo que el hombre vaya a buscar y todo eso. No es lo mismo. Cuando sale ese tipo de mujer ramera, ya es chica estafa, es diferente, pero ya primero hizo. Por eso esta mujer es un poquito la más fácil de todas, y esta es la que más engaña. La mujer que engaña, porque esta mujer lo que ocupa es su forma de hablar, te seduce, y te seduce de una manera tan simple y tan sencilla, que digo que simple y sencilla porque tú no te das cuenta en dónde viene su engaño, dónde está su mal. Por eso, regresando, ya que vimos la diferencia entre una ramera y otra, encontramos que nos da como códigos, que nos muestra las diferentes formas de actuar de una prostituta a otra. No tiene nada que ver una ramera con la otra. Todas tienen en particular una, ¿cómo se llama? Cualidad. ¿Una qué? Característica. Cada una de ellas tiene su estilo. No son las, no es la misma. Todas tienen una cualidad, una, ¿cómo me dijiste? Característica, cualidad, estilo, dijo el Jimmy. Forma. Sí, no todas. ¿En qué podemos radicar o en qué podemos mencionar la diferencia? ¿Cuál sería la más difícil de todas en el aspecto literal? ¿Qué es lo más difícil de una mujer literal, hablándolo literalmente? ¿Cuál es la más difícil? ¿Todos pueden poseer a todas las mujeres por igual? ¿En qué radicaría la diferencia? En una forma literal. La ramera, se va con el que pague. La de los amantes y escoge a quien quiere. Pero hay rameras que nunca podrá, ni el hombre que quisiera no la puede obtener, porque son mujeres muy caras, no se van con cualquiera. Entonces hay que aprender de lo que vemos en nuestra forma de nuestro mundo, y podemos observar la forma que vemos estas prostitutas. Nosotros las conocemos en nuestro sistema como mujeres promiscuas, pero la mujer promiscua sabemos que no nos va a costar a veces absolutamente nada, nada más nos va a costar una enfermedad o algo por el estilo, porque eso sí viene todo pegado. ¿Muy qué? Bueno. ¿Cómo dijiste? Pegado. ¿Pegado? ¿Qué es eso? No, que viene junto con ella. Ya. Entonces va a ser muy diferente. Por eso es importante observar las características que da la escritura para denotar a una ramera de la otra. No todas las rameras son iguales, no todas las prostitutas se comportan de la misma manera. Ahora, entendiendo acerca de lo que describe el libro de Proverbios acerca de estas mujeres, nos describe que tengamos cuidado, porque este tipo de ramera, vamos a regresar a la primera, no a la segunda ni a la tercera. Vamos a regresar a la primera. La primera hace una expresión muy importante. en los libros vamos a encontrar que describe de esta manera. Para que nosotros podamos observar lo que hace el mandamiento, lo que hace la ley, dice en el Proverbios que leímos hace ratito, capítulo 6, dice, hijo mío, ¿cómo dice? Capítulo 6. Sí, no me acuerdo que es el versículo. Sí, creo que es el 20. Guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre. Ah, sí, sí. Guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. ¿Sigue? Átalos siempre en tu corazón. Enlázalos a tu cuello. Te guiarán cuando andes. Cuando duermas te guardarán. Hablarán contigo cuando despiertes. Porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz. Y camino de vida las reflexiones que te instruyen. Para que te guarden de la mala mujer, de la blandura de la lengua de la mujer extraña. No codices su hermosura en tu corazón, ni ella te prenda con sus ojos, porque a causa de la mujer ramera, el hombre es reducido a un bocado de pan, y la mujer caza la preciosa alma del varón. Entonces dice que, oh hijo mío, guarda, ¿cómo le dice ahí? Guarda el mandamiento de tu padre. ¿Y la que dice ahí? No dejes la enseñanza de tu madre. No dejes la enseñanza de tu madre. ¿Y la instrucción de qué? Y las reprensiones de la instrucción. Y las reprensiones de la instrucción. Nunca las dejes. Pero cuando una persona se aparta del mando, se aparta de la instrucción, de la enseñanza, lo único que le corresponde es que cuando llegue, dice que esto te apartará de la mala. De la mala mujer, pero no puede ser que la mala mujer te pueda quitar el poderoso de ella, porque esa mala mujer él mismo la deja venir. Porque si nosotros observamos, ¿qué pasaría si nosotros no guardamos el mandamiento? Como dice, si me amas, guarda mis mandamientos. Yo, dice el Mesías, rogaré al Padre y te dará, dice, y os dará otro, que es el Espíritu. Pero el Espíritu que describe la Escritura no puede llegar si tú no estás guardando los mandamientos. Si tú no guardas los mandamientos, nunca podrás obtener el otro Consolador. Si nosotros entendemos entonces lo que está describiendo Proverbios, si nosotros guardamos el mandamiento, dice la Escritura que Él te va a dar ese Consolador, te va a dar el permiso de entenderlo. Y si tú entiendes esa palabra, si nosotros entendemos y guardamos el mandamiento, Él nos va a aprender a hacer que nos libre de la mala mujer. La mala mujer es un falso enseñador, un mentiroso. Pero si nosotros no guardamos el mandamiento, simplemente uno de los mandamientos es acuérdate del día de reposo para santificarlo. Si tú no santificas ese día y no pones atención, ¿de qué te va a servir que hayas llegado a este lugar, te hayas estado todo el día y no hayas aprendido? El día de mañana que encuentres un metodista, un adventista, un presbiterano, uno de la luz del mundo, o un mesiánico, cualquiera te va a llevar. Es increíble que la gente que ha aprendido acá con el grupo, nosotros en el grupo, no haga diferencia entre una persona que juzga, no haga diferencia entre un mesiánico. Si no hace diferencia es porque nunca ha puesto atención. Eso no es estar escuchando, atención es que ponga en orden todo lo que se está transmitiendo para que sepa diferenciar entre un mesiánico y lo que él está haciendo en este grupo. Nosotros debemos de hacer la diferencia. Si no separamos una cosa de la otra, el día de mañana vendrá la mala mujer y dice, nos engañará. ¿Qué verso es el que dice de la mala mujer? Es el versículo 6:24. 23 y 24, lean nuevamente. Porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz y camino de vida a las reprensiones que te instruyen, para que te guarden de la mala mujer, de la blandura de la lengua de la mujer extraña. No codices hasta 24. Por eso describe él así, para que te guarde de la mala mujer. Si tú no estás haciendo lo que dice el versículo 23, porque el mandamiento es lámpara, la enseñanza es luz, camino de vida, las reprensiones que te instruyen. Pero si uno no es instruido de acuerdo a las escrituras, ¿qué pasa? Él no te va a librar de la mala mujer, porque nosotros no nos vamos a dar cuenta de la mala mujer. ¿Por qué no nos vamos a dar cuenta? Porque no estamos. Nos van a gustar sus palabras. Nos van a gustar sus palabras. Llega una persona y dice, no, es que tienen que edificar el tercer templo para que llegue el Mesías. La gente está pensando en edificar el templo para que se venga el Mesías. Tú le preguntas a esa persona, ¿dónde dice que tiene que edificar el templo para que venga el Mesías? ¿Dónde está escrito? En las escrituras. Dime, ¿dónde lo dice? Ah, pues en el profeta Ezequiel 44, explícamelo. Sí, mira, aquí dice en el capítulo 44, versículo 20 y tantos. Explícamelo desde el verso 1 para que le vaya entendiendo qué te parece. Y resulta que no me lo va a explicar porque no sabe quién es Adón, no sabe acerca de los sacerdotes, no sabe por qué le da nuevas instrucciones al sacerdote de Ezequiel 44 a lo que estaba escrito en el libro de la Torá, porque no lo conoce, no lo entiende, no hace diferencia. Pero una persona que nada más le dicen, aquí dice en el capítulo 24, verso 20, oye, sí es cierto, qué increíble, yo no había visto ese verso 20. Y se quedan así, bien emocionados. Y le dicen, no, es que nosotros hay que hablar hebreo porque dice que va a purificar nuestros labios. Sí, pero eso se lo dijo al profeta Isaías, no se lo dijo al pueblo. Demuéstrame en la escritura donde dice que va a purificar nuestros labios. Ah, está en el profeta tal y vamos a verlo. Pero no es importante, de todos modos tenemos que aprender hebreo. Entonces la gente viene con ese tipo de palabras y la gente cree ese tipo de cosas, pero las cree porque no las ve, no las analiza, no las está meditando. Si queremos ser guardados de la mala mujer, que habla con la blandura de su lengua, de la mujer extraña, tenemos que aprender a guardar el mandamiento. La lámpara del cuerpo es el ojo. Si aprendemos a poner atención acerca de los que nos enseñan, podremos hacer diferencia si el enseñador es mentiroso o no es. No, no es mentiroso. Me llamó mucho la atención a un hombre que estaba enseñando ahora, y en la charla estaba describiendo que él era un profeta. Digo, ¿hasta dónde llega el hecho de que testifique que yo soy profeta? Si él es un profeta, ciertamente yo les he enseñado al pueblo. Nosotros somos profetas porque enseñamos, pero no me autonombro ni menciono yo que me vean como un profeta. No tiene nada que ver. Dice, porque muchas cosas que yo he dicho se han cumplido. Ahora resulta que no es lo que dice la escritura, sino lo que yo dije. Entonces ya no es el Ojín el que lo dijo, sino él mismo. Y como vio cumplida la profecía, entonces él es un profeta. ¿Dónde están sus bases para testificar que es un profeta del Poderoso? Es ilógico que una persona que habla de esa manera, quiere decir que no está entendiendo el concepto de lo que está mencionando. Pero bueno, esa es una forma de ver de la gente, es una forma de hablar de la gente. Nosotros hoy en día, para poder entonces empezar a comprender acerca de este tipo de personas, la mujer ramera va detrás de la preciosa alma del varón, pero de ese hombre simple de corazón. Un simple de corazón no está entendiendo su palabra, un simple de corazón no está esforzándose porque es, dice la escritura que es un está falto de entendimiento. Capítulo 1 de Proverbios. Dice así la escritura en Proverbios 1, verso 1 al 4. Para que no se nos sea hallado como ese hombre simple y falto de entendimiento, debemos de poner atención acerca de los proverbios, o como diría algunas versiones, estas son unas parábolas. ¿Cómo dicen algunas versiones en el verso 1? ¿Cómo dice Proverbios? Proverbios a Salomón, David, rey de Israel. ¿Quién tiene otra palabra diferente? Leamos el verso 1 en adelante. ¿Hasta cuál? Hasta el 4. Proverbios de Salomón, ben David, rey de Israel, para adquirir sabiduría e instrucción, para comprender las palabras de la inteligencia, para recibir el consejo de prudencia, justicia, derecho y equidad, para dar sagacidad al incauto y a los jóvenes ciencia y discreción. Para, te dices, Proverbios de Salomón, los Proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender, sabiduría. ¿Por qué te da sabiduría? Doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo, la prudencia y la justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples, para dar sagacidad a esos simples y a los jóvenes, la inteligencia. Para eso servían los proverbios de Salomón. Pero si alguien no pone atención a lo que Salomón está diciendo, pensará que lo que está diciendo Salomón es un aspecto totalmente literal, como así lo entendió el pueblo de Israel, y no está hablando literal, está hablando de una forma de doctrina, una forma de enseñanza. Por eso se le llamaban los proverbios. En otras palabras, la palabra, si no mal recuerdo, más al ratito, porque ahorita si no me voy a salir de la explicación. Los proverbios fue traducido también como parábolas en los escritos, y esas parábolas o estos proverbios o esta doctrina, esta sabiduría, esta inteligencia, este consejo, nada más lo encontramos en las escrituras, pero los proverbios de Salomón hablan en esta manera y en esta forma. Versículo 4 describe así: para dar sagacidad a los simples y a los inteligentes dura. Pero si ellos no son atentos a la enseñanza, ¿qué pasará con ellos? Llegará la mujer ramera, ¿y qué pasará con ellos? Los seducirá y se harán un cuerpo con ella, y por tanto el que se une con una ramera se hace un cuerpo, se hace una sola carne. Versículo 5, por favor, Sara. Óigalo también el sabio y aumentará el saber, el entendido obtendrá consejos sabios, para hacer entender el proverbio y la parábola, las palabras de los sabios y sus enigmas. Hasta ahí, este era el verso que estaba buscando. Oirá el sabio y aumentará el saber, el entendido adquirirá consejo. Para entender, ¿qué dice ahí? Proverbios, declaraciones, palabras de sabios y los dichos profundos. En la palabra proverbios, donde viene la palabra parábola, ¿va? Esa palabra en la palabra, mi hermano está armando. ¿De cuál es? De la palabra proverbio. Proverbios 1. Verso 6. 1.6. Está adelantito del H99.5, después H49.12. ¿Mashal? La palabra mashal. Ahí viene discurso, ejemplo, escarmiento, parábola, proverbio, refrán. Y si te fijas en el versículo 1, viene la misma palabra, que es la palabra mashal. Ajá. Entonces la palabra mashal es igual a la palabra parábola, o proverbio, o refrán. Quien te hace tener la sabiduría, o la cordura, la inteligencia y el consejo, son las enseñanzas de las escrituras. Los proverbios de Salomón también servían para eso, para dar sabiduría a los simples, para que el simple no se llegara a la mujer de su a la mujer de su prójimo, para que no se corrompiera. Versículo 7, por favor, Sara. El principio de la sabiduría es el temor del Señor, pero los insensatos desprecian la sabiduría y la instrucción. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no abandones las enseñanzas de tu madre, porque hermosa diadema serán a tu cabeza y collar en tu garganta. Hasta ahí. El principio de la sabiduría es el temor al Señor. Los insensatos desprecian. ¿Qué desprecian, Jimmy? ¿Qué desprecian, Noemí? Pues, ¿dónde debes de estar? Dice así, el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Si alguien desprecia lo que se enseña, ¿cómo puede demostrar que desprecia la enseñanza y la sabiduría? ¿Cómo podemos entender que se desprecia la enseñanza y la sabiduría, Sara? ¿Cómo podemos despreciar la sabiduría y la enseñanza, Alejandra? Cuando nosotros escuchamos y aprendemos lo que está escrito en la palabra, si nosotros sabemos que acuérdate del día del reposo para santificarlo y nosotros no lo guardamos, de nada te ha servido. Si nosotros aprendemos acerca de que poderoso dice, guarda mis mandamientos, lámpara es... El mandamiento es lámpara. Entonces, si yo no pongo atención al mandamiento, ¿me servirá lo que estoy aprendiendo? ¿Servirá que una persona que está enseñando la verdad? ¿De qué le sirve que el enseñador esté enseñando la verdad si el pueblo que está escuchando no pone atención acerca de lo que tiene que hacer? Entonces, ¿le ha servido de algo lo que está describiendo el profeta o el enseñador o lo que dijeron los antiguos? Si hoy en día se enseña esta enseñanza, se habla de esta forma de hablar de los profetas, porque Salomón estaba hablando pareciera que estaba hablando literalmente, como cuando llegó el Mesías y dijo, yo soy el pan que ha descendido del cielo, no como nuestros padres que comieron el maná y todos son muertos, yo soy el pan que ha descendido del cielo, cualquiera que coma de este pan vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne y mi sangre, el que coma de la carne y la sangre del hombre tiene vida eterna. Pareciera que está hablando literal, porque los judíos dicen, ¿cómo este quiere que nos lo comamos? También Salomón hablaba de esta manera, guárdate de la mujer ajena, de la que te engaña, de la que te mira, no la mires a los ojos. Y él dice que si tú guardas el mandamiento de tu padre y guardas la enseñanza de tu madre y pones atención a estas cosas y las pones por obra, dice que el poderoso te librará de la mala mujer. ¿Quién es hoy en día el que se quiere librar de la mala mujer? Pues aquellos que están entendiendo que las doctrinas y las religiones no sirven más que para engañar y llevarnos a la perdición. No entiende el hombre que las religiones lo único que hacen es trastornar la mente del hombre simple. ¿Quién es el hombre simple? Aquel, como dice la Escritura, el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre. ¿Cuál es la instrucción de su padre? Que guarde los mandamientos, y la instrucción de su madre, la enseñanza. Entonces acá en el verso 8 nos está hablando, dice, oye hijo mío, la instrucción de tu padre, pero no nos dice cuál es la instrucción del padre, lo dice más adelantito en el capítulo 6, 20. Versículo 20. Pero pareciera que viene como que nos está confundiendo, porque aquí dice que, oye hijo mío, la instrucción de tu padre, pero no nos dice cuál es la instrucción del padre. La instrucción del padre es guardar su mandamiento, y la instrucción de la madre es su enseñanza. Dice, y no desprecies la dirección de tu madre. Ahora, entendiendo este tipo de cosas, nosotros ponemos atención acerca de lo que describe acerca de todo esto. Hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, versículo 10, bueno, por favor, léalo. Hijo mío, si los pervertidos te quieren seducir, no consientas. Si dicen, ven con nosotros a tender trampas mortales, a acechar sin motivo al inocente, devoremoslo vivo como el Seol entero, como los que bajan a la fosa. Hallaremos objetos valiosos, llenaremos nuestras casas de botín. Comparte tu suerte con nosotros, tengamos todos una misma bolsa. Hijo mío, no los acompañes en su camino, aparta tu pie de sus senderos, porque sus pies corren hacia el mal y se apresuran a derramar sangre. Hasta ahí tantito. Hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. Pero ya no le llamó ramera. Está diciendo, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. Pongamos atención. Mi hermana Alejandra dice, hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. Esa es la mala mujer. Ellos son los que están engañando la preciosa alma de, están buscando la preciosa, ellos son los que cazan la preciosa alma del, ¿cómo dice? Ellos son los que cazan la preciosa alma del varón. Y dice, hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. Está hablando de un engaño, está hablando acerca de una forma de mentira. No consientas. Si dijere, ven con nosotros, pongamos acechanza para derramar sangre y acechemos sin motivo al inocente, los transgresores vivos como el Seol enteros. Perdón, y los tragaremos vivos como el Seol enteros y como los que caen en los abismos. Hallaremos riquezas y toda clase, llenaremos nuestras casas de despojos. Echa tu suerte entre nosotros y tengamos todo una bolsa. Hijo mío, no andes en camino con ellos. ¿Cuál es el camino de ellos? ¿Su camino de ellos es? La perdición. ¿Dónde? ¿Qué más? Hacia el mal. Ese es el camino hacia el mal. Por eso nosotros sabemos que este camino que hemos marcado, que vemos ahí, es un camino de perdición, un camino hacia el mal. Pero si nosotros no escuchamos y no aprendemos, pareciera que esto que dice el proverbio, Era algo mentique. ¿Cómo vamos a andar pensando que haremos mal? El pueblo de Israel se ponía para hacer guerra, para matar, para quitar despojo, para robar. Eso lo hizo mucho tiempo el pueblo antiguo. Nosotros hoy en día vemos que el pueblo no anduvo por camino correcto, no anduvo por camino bueno. Dice, hijo mío, no andes en camino con ellos, aparta tu pie de sus veredas. Y le está diciendo, aparta tus pies de sus veredas, porque sus pies corren ¿hacia dónde? Hacia el mal. Y el mal es aquel que está en contra de los mandamientos. Todo el capítulo 1 nos está dirigiendo y nos está señalando dónde está el pecado, dónde está el mal. Pero nosotros nos está diciendo Salomón por medio de estos escritos, nos va a comparar todo esto con la ramera, con los simples, con todo lo que está sucediendo. Los simples, si escuchan el mandamiento de la enseñanza, si escuchan la Torá y aprenden de ella, les dará vida. Pero si el hombre y simple no escucha, no oye consejo, no oye sabiduría, nunca será sabio. Enséñale al sabio y más sabio se va a hacer, pero si este simple nunca escucha la sabiduría ni la inteligencia, ¿cómo llegará a ser sabio? Salmo capítulo 19, versículo 7 describe de esta manera: la Torá del Señor es perfecta. Leámoslo, por favor. La ley del Señor es perfecta, restaura el alma. El testimonio del Señor es fiel, hace sabio al sencillo. Los mandamientos del Señor son rectos, alegran el corazón. El precepto del Señor es puro, alumbra los ojos. Dice, hasta ahí, mi hermano, gracias. La ley del Señor es perfecta, la Torá del Señor es perfecta. ¿Qué convierte? ¿Qué convierte el alma? No puede casar el alma la mujer ramera, porque describe la escritura que está guardando sus enseñanzas o su mandamiento. La ley del Señor es perfecta, el alma. No puede la mujer ramera casar el alma de un varón cuando el varón tiene la sabiduría o el conocimiento. Por eso describe, ¿sí me entendieron por qué estoy mencionando ahorita esto, va? ¿Mi hermano Armando? ¿Sara? ¿Sí me di a entender por qué estoy mencionando esto, vale? Estamos hablando de los caminos del mal, lo contrario sería esto. Sí, pero ¿por qué estoy mencionando lo de ahorita? Por lo que le tenías que enseñar, que no son a los sabios, ¿no? Sí, pero sobre porque todo porque... Que se desvíe el sencillo, al simple. Entonces, los sencillos y los simples adquieren el conocimiento si guardan los mandamientos. Pero dice que no puede casar tu alma si dejas de ser simple, si le pones atento a la sabiduría y el conocimiento. La ley del Señor es perfecta, que convierte el alma. El alma no puede mantenerse en la ignorancia o en la simpleza. El testimonio del Señor es fiel, que hace sabio al pequeño. Pero si nosotros checamos esta palabra del hebreo, chica, ¿qué palabra es, mi hermano? Este es el simple que está en Proverbios. Es la misma palabra que está allá. Nada más que aquí le pusieron sencillo. Léete por el Proverbios 1:4, que es donde aparece la palabra sencillo, en el capítulo 7, verso 7, que es la palabra, es la misma palabra. Nada más que nosotros tenemos una... ¿1:4? El 7:7. En el 1:4, igual que dice sí. Simple, es petit también. Petit. Entonces, esa misma palabra es la que viene en el Salmo. La ley del Señor es perfecta, que convierte el alma. Si convierte el alma, no viene la ramera y te engaña, pero si tu alma no se convierte, el testimonio del Señor es fiel, que hace sabio al simple. Ajá. Sí, pero es que es una palabra que te digo que dependiendo del traductor te va a poner palabras, por eso nosotros no los aislamos las palabras, porque no siempre nos ponen las mismas palabras, pero entendiéndola, entendemos que los sabios, dice, que hace sabio al sencillo, o lo en nuestras palabras, que hace sabio al simple. Pero el simple no puede llegar a ser sabio porque no ha adquirido el conocimiento. Por eso dice el verso 8, los mandamientos del Señor son rectos, que alegran el corazón. ¿Cuál corazón? ¿Este de acá o este de acá? Este de acá arriba. Los mandamientos del Señor son rectos, que alegran el corazón. El precepto del Señor es puro, que alumbra. ¿Por qué alumbra los ojos? Lámparas a mis pies, tu palabra, pero no puede alumbrarlo cuando no ve, cuando no puede comprender. aquellos que ven esa luz que está describiendo el proverbio, alcanza a mostrar la dimensión entre lo que es la verdad y lo que es la mentira, alcanza a distinguir a la mujer de tu mocedad, a la mujer perversa. Estamos haciendo diferencia entre la verdadera mujer nuestra y no la mujer ajena, la mujer rencillosa, la mujer perversa, la mujer ramera que hace que caza la, el alma del, que caza el alma del, del sencillo, vida que caza la vida preciosa del varón. Gracias, mi hermano. Entonces dice, los mandamientos del Señor son rectos, que alegran el corazón. El precepto del Señor es puro, que alumbra los ojos. El temor del Señor es limpio, que permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdad, todos, todos justos. Deseables más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces como la miel, el que despila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. Pero si lo entiende, porque si no los entiende, de nada le sirve a un grupo de personas estar reunida, escuchando, y que no percibió lo que trató de describir el individuo que está enseñando esto. Para muchos es muy fácil describir palabras. Ah, mira qué bonito dice aquí, mira qué bonito acá dice. Qué no es cuestión de decir qué bonito, es cuestión de entender que un simple entendiendo y guardando los mandamientos hace sabio al hombre. Pero el hombre no puede llegar a la sabiduría cuando no comprende esa palabra. Por eso dice que alumbra los ojos. Si alumbra los ojos, podrá ver, y podrá ese ojo, no nada más el ojo, sino el cuerpo de ese ser, ser todo luminoso. Pero la gente que no alcanza a ver por qué describe todas estas cosas, o por qué el Mesías dijo en el capítulo 6, la lámpara del cuerpo es el ojo, y después describe el libro de Proverbios, el mandamiento es lámpara. Pero si la gente no entiende que el enseñador, su meta es que entienda a la gente que es el mandamiento, si la gente no percibe que ese es el mandamiento, de nada le sirve al hombre estar escuchando a un individuo por muchas horas y no está haciendo la diferencia de lo que está oyendo. Las palabras tienen un significado muy precioso, que eso es lo que salvará la preciosa alma del varón. Ustedes son esa imagen de ese varón, porque muchas veces no citará a las mujeres, pero está hablando en un aspecto general. No está hablándole nada más a los hombres, sino a ustedes, las mujeres también. Salmo 116:6, por favor. Verso 5 en adelante. Clemente y justo es el Señor. Sí, misericordioso es nuestro Dios. El Señor guarda a los sencillos. Estaba yo postrado y me salvó. Vuelve, alma mía, a tu reposo, porque el Señor te ha colmado de favores. Tú has librado mi alma de la muerte, mis ojos de las lágrimas y mis pies de los tropiezos. Me encaminaré a la presencia del Señor en la tierra de los vivientes. Estoy tantito, Sara, gracias. Clemente dice, clemente es el Señor. ¿Por qué es clemente? Clemente es el Señor y misericordioso es nuestro Elohim. El Señor guarda a los simples. Estaba yo postrado y me salvó. ¿Por qué lo salvó? Porque le hizo entender sabiduría e inteligencia. El Señor guarda a los sencillos, estaba yo postrado y me salvó. Vuelve, oh alma mía, a tu, ¿qué dice? Mi hermano, vuelve, oh alma mía, a tu, vuelve, oh alma mía, a tu, ¿qué? Vuelve, oh alma mía, a tu, ¿qué? A tu reposo, porque el Señor te ha hecho bien. ¿Por qué es? Vuelve, oh alma mía, a tu reposo. El Señor te ha hecho bien. ¿Por qué hizo bien si le dijo que vuelve a tu reposo? Armando, explícale a los hermanos por qué. Vuelve, oh alma mía, a tu reposo porque el Señor te ha hecho bien. Porque el Señor juró, no entrarán a mi reposo. Él es el que nos permite entrar a su reposo. ¿Cómo? Guardando sus mandamientos. Chécales la palabra reposo ahí, mi hermano. Siete. Bueno, fuera que si dijera Shabbat, imagínate qué concepto sería. Ya tenemos vida. Nos ha hecho bien por estar en este día. No te sirve el Shabbat estar en este día. Lo que te sirve entender La menujá, que describe el proverbio. Pero ciertamente el Señor guarda a los simples. Es la misma palabra, ¿cómo se dice en hebreo? Petí. Petí. Petí. El Señor guarda a los sencillos. Estaba yo postrado y me salvó. ¿Cómo lo salvó? Enseñándoles la menujá. Oh, vuelve, oh alma mía, a tu reposo, porque el Señor me ha hecho bien, pues me has librado. Pues me has librado mi alma de la muerte, mis ojos de las lágrimas y mis pies de resbalar. ¿Mande? Mis pies de tropezar. Andaré delante del Señor en la tierra de los vivientes. Creí, por tanto hablé, estando afligido en gran manera, y dije: a mi apresuramiento todo hombre es, todo Adán es mentiroso. Mentiroso. El que no es mentiroso es el Señor. Por eso es que viene también la palabra Adán aquí. Y nos describe, dije apresuradamente, todo hombre es mentiroso. ¿Qué pagaré al Señor por todos tus beneficios para conmigo? Y entendemos que lo que él está describiéndole es que para que pueda, como decimos, vuelve, oh alma mía, a mí, a tu reposo. El reposo es la menujá. La menujá es la que nos enseña la verdad. Mucha gente no asimila, si bien el reposo Shabbat, para ellos les sería igual, pero entonces estaríamos diciendo que el Shabbat nos da vida. Lo que nos da vida es el conocimiento de la enseñanza, y eso por eso viene la palabra menujá. Si viniese otra palabra Shabbat, entonces, si viniese la palabra Shabbat, estaríamos atribuyendo que el Shabbat nos da vida, nada más por guardar el Shabbat. Y no puede ser así, porque si nosotros nos reunimos el Shabbat y no hacemos lo que hemos aprendido, de nada nos va a servir. Por eso es que el proverbio está describiendo de esta manera. Describe así también en el libro de, veamos el Salmo 119, versículo 127. 119, 130. La explicación de sus palabras alumbra, hace entender a los simples. Abrí mi boca y suspiré, porque anhelaba sus mandamientos. Perdón, pero es que yo me equivoqué. 119, 127. Vuelve tu rostro hacia mí y concédeme tu gracia, como acostumbras con los que aman tu nombre. Afirma mis pasos en tu palabra y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Líbrame de la opresión del hombre, así daré tus preceptos. Haz resplandecer tu rostro sobre tu siervo y enséñame tus estatutos. Ríos de aguas descendieron de mis ojos porque no guardaban tu ley. Justo eres tú, oh Señor, y rectos son tus mandamientos. Tus testimonios que nos has encomendado son rectos y están llenos de fidelidad. Hasta ahí, Sara. Por eso he amado tus mandamientos. Y dice que los amó más que a qué. Más que al oro y más que al oro puro. Por esto estimé rectos todos tus mandamientos. Sobre todas las cosas aborrecí todo camino de mentira. Por eso dice que aborreció todos los caminos de la mentira, que es llegarse a la mujer ajena. Maravillosos son tus testimonios, por tanto los he guardado, los ha guardado mi alma. La exposición de tus palabras alumbran, hacen entender a los simples, pero dice que hace entender al simple. No es así para los simples que no escuchan, pero este sí escuchando sus palabras y deja de ser simple para ser un sabio. Pero si este hombre no atiende a las palabras y no comprende acerca de lo que se está diciendo, ciertamente perderá el camino de la verdad. Por eso le dice, la exposición de tus palabras alumbran. Y aquí nos dio una aclaración, ya no es como dice, guarda mis mandamientos y eso se te será por lámpara. El ojo es la lámpara del cuerpo. Ahora dice, la exposición de tus palabras alumbran. Esa es la lámpara. la exposición de tus palabras hace entender a los simples. Pero si un simple no escucha, si un simple no pone atención, de nada le servirá. Todos los que estamos sentados representamos a un simple. Un simple que escuchar. Pero una persona que enseña difícilmente será engañado porque no es un simple. El enseñador, como está meditando en su palabra, no es un simple. Por eso se le dio la palabra teleos en griego. Y la otra palabra es tamim. Tamim es una palabra que se le da a los perfectos. O a, ¿cómo se le dice? ¿Perfectos o? Sí. Otra palabra es perfectos y... íntegros. Entonces un perfecto, una persona que está en entendimiento, es difícilmente que le engañe. Pero este no es engañado. Este es lo que puede hacerse, se puede hacer ramera y engañar al pueblo completo. O engaña o da la sabiduría. O da la verdad o miente. Por eso es que el enseñador es el que expone y enseña. Si el pueblo que escucha a un verdadero enseñador no pone atención acerca de lo que se enseña, y el día de mañana pasará y no se dará cuenta, vendrá el mal sobre de ellos. Por eso los siervos tienen la obligación de enseñar la verdad. El siervo tiene la obligación de enseñarla y de hablarla. Pero si el pueblo no está escuchando y no está poniendo atención acerca de esto, pues el día de mañana nunca dejará la simplicidad. La ignorancia lo llevará a la muerte. Describe así: mi boca abrí y suspiré porque deseaba tus mandamientos. Miraré y ten misericordia. Mírame y ten misericordia de mí como lo acostumbras con los que aman tu nombre. Ordena mis pasos con tu palabra. ¿Y por qué tiene que ordenar sus pasos, Armando? Porque no sabe guiarse. No tiene guía. Pero si tiene la guía de sus mandamientos, esa lámpara, ¿podrá guiar sus pasos? ¿Dice? Por el camino de la vida. Ordena mis pasos con tu palabra y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Pero él dice que no se enseñoree de la mentira. Líbrame de la violencia de los hombres. Líbrame de la violencia de los hombres y guardaré tus mandamientos. Pero dice, líbrame de la violencia de los hombres. ¿Cuál es la violencia de los hombres? Su engaño, porque son los Adam los que aparecen ahí. Dice, haz que tu rostro resplandezca sobre tu siervo y enséñame tus estatutos. Ríos de agua descendieron y mis ojos, porque no guardaron tu ley. Justo eres tú, oh Señor, recto tus juicios, tus testimonios que has recomendado son rectos y muy fieles. Pero eso es lo que debemos de percibir, que realmente el Poderoso tiene a un pueblo que le está mostrando su palabra, le está mostrando su verdad. Por eso puede guiar sus pasos, porque tiene la lámpara, porque ve el camino que lo llevará a la verdad, y esa verdad lo va a llevar hasta la vida. Proverbios capítulo 1, versículo 20, por favor. Describe de esta manera. Sigamos leyendo hasta la palabra, hasta el versículo. Bueno, ahorita yo les digo, hasta el 23. La sabiduría clama por las calles y en las plazas hace oír su voz. Grita en el bullicio de la ciudad y en la entrada de la puerta pregona sus razones. Oh simples, ¿hasta cuándo amaréis la simpleza y vosotros insolentes? ¿Os complaceréis en la insolencia y vosotros insensatos? ¿Aborreceréis el saber? Volveos ante mi represión y os mostraré mi espíritu y os haré conocer mis palabras. Y ahí se cumple lo que hemos estado viendo. La sabiduría clama en las calles, porque de la misma manera que en la calle encontramos a la ramera, en las calles dice, la sabiduría clama en las calles, porque ahí es donde se encuentra quienes, los que están perdidos en el camino, porque los profetas siempre le hablaron al pueblo, y le dice, la sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, claman los príncipes, lugares de reunión, y en las entradas de las puertas de la ciudad dice sus razones. ¿Hasta cuándo, oh simples? Le dice, ¿hasta cuándo, oh simples? Porque ellos se encuentran entre las calles, ellos son los que se encuentran entre los caminos, ellos son los que se encuentran en las plazas porque se van y se meten con las rameras. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Porque dice que aman la simpleza porque se van y se meten con la mujer ajena. Los burladores, dice, y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia. Volveos a mi reprensión. He aquí que yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y yo os haré saber mi palabra. ¿Qué es lo que derramó sobre de ellos? Su espíritu, que es el que nos da Mashiach por medio de sus mandamientos, y se cumple lo que hemos estado viendo desde hace rato. Volveos a mi reprensión, he aquí que yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Todo concuerda desde los libros del griego y los libros de hebreo, siempre se relacionan. Ahí viene la palabra simple en el versículo 22, la palabra petit. Y por eso describe de esta manera. Versículo 24 de este mismo capítulo en adelante. He llamado y os rehusaste. Extendí mi mano y no habéis hecho caso. Rechazasteis todo mi consejo y nadie quiso aceptar mi reprensión. Yo también me reiré cuando llegue vuestra calamidad y me burlaré cuando os alcance el terror. Cuando lo que teméis venga como una tormenta y vuestra calamidad llegue como un torbellino. Cuando os sobrevenga tribulación y angustia. Entonces me llamaré y no responderé. Me buscarán, pero no me encontrarán. Por cuanto aborrecieron la ciencia y no escogieron el temor del Señor. No quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía. Comerán, pues, del fruto de su propio camino y se hartarán propios consejos. Y el descarrío de los simples los matará y la complacencia de los necios los destruirá. Pero el que me oiga habitará confiadamente y estará tranquilo sin temor del mal. Mas el que oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. El versículo 22 dice, porque el desvío de los ignorantes, ¿qué palabra viene en la palabra ignorantes? De los ignorantes, versículo 32. Porque el desvío de los ignorantes los matará. La prosperidad de los necios los echará a perder. Está hablando de quiénes. De los petit. De los petit. Está hablando acerca de los petit porque le está describiendo que son simples, un simple es igual a un ignorante, es una persona que no entiende, por eso le describe desde los versos atrás, le dice desde el principio que el 24, por cuanto llamé y no quisiste oír, extendí mis manos y no hubo quien atendiese, sino que desechaste todo el consejo mío y mi reprensión, no quisiste, también yo me reiré en vuestra calamidad. Me burlaré cuanto os viniere lo que teméis, cuando viniere como una destrucción los teméis, lo que teméis, perdón, y vuestra calamidad llegará como un torbellino. Y cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, entonces me llamarán y no responderé, me buscarán de mañana y no me hallarán. Por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor del Señor. ¿Qué es el temor del Señor? ¿Cuál es el temor del Señor, Sara, te acuerdas? ¿Cuál es el temor del Señor, Armando? Es el principio de la sabiduría, es el temor del Señor. ¿Cuál es el temor del Señor? Guardar los mandamientos. Pero como dice ahí, es la sabiduría. Por eso el proverbio está describiendo, versículo 29, por cuanto aborrecieron la sabiduría que aborrecieron. Si la aborrecieron, no tuvieron temor del Señor y no escogieron el temor del Señor ni quisieron mi consejo, menospreciaron toda mi reprensión mía, comerán del fruto de su camino. ¿Cuál es su camino? ¿Es este de acá o es este? Pues simplemente tenemos que son sus caminos. Sus caminos son de perdición, como está escrito en los proverbios. Comerán del fruto de su camino, serán hastiados de su propio consejo. Porque el desvío de los simples o el desvío de los ignorantes los matará, y la prosperidad de los necios los echarán a perder. Mas el que oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo, sin temor del mal. Pero es lo mismo que le dijo en el capítulo 7. Si nosotros no atendemos a la mujer ramera y dejamos de ser simples, él nos librará de esa mujer extraña, como lo dice Proverbios capítulo 6, verso 20 en adelante. Nos librará de la mujer extraña. Pero si no guardamos sus mandamientos, nunca nos librará de la mujer extraña. No sé si se dan cuenta cuán difícil es a veces la sabiduría o el conocimiento del Poderoso. No es fácil porque una misma palabra como en la mañana, cambia toda la perspectiva de la mente de lo que se trata de transmitir. Una palabra cambia todo el contexto, las ideas, los pensamientos, las creencias, cambia todo. Si una persona no atiende a lo que se enseña, entonces cambia todo la perspectiva de la gente. Nosotros como escuchas, como oyentes de la palabra del Poderoso, debemos de estar siempre en todo momento atendiendo lo que se describen de los profetas o lo que describen de los sabios de Israel. Pero muchos de nosotros pereceremos porque no hemos puesto atención a ese camino de la verdad. El proverbio dice de esta manera, capítulo 8. Tal vez se explica un poquito mejor desde la versión de mi hermana, de Sara. Yo no te le digo hermana casi. Proverbios capítulo 8, versículo 1 al verso 5, por favor, Sara. ¿No clama acaso la sabiduría y la inteligencia hace oír su voz? En las cimas más altas junto al camino, donde se encuentran las sendas, allí está ella, junto a las puertas, a la entrada de la ciudad. En la entrada de las puertas grita a voces: a vosotros, hombres, os pregono, y mi voz es para los hijos de Adán. Vos simples, aprended prudencia, y vosotros, insensatos, sed de corazón inteligente. Dice así: el lugar de las puertas, a la entrada de la ciudad y a la entrada de las puertas da voces. ¿Quién da voces, Sara? ¿Quién da voces, Armando? César. La que da voces es la sabiduría. ¿Por qué da ese grito de voces? Porque quiere que los hombres entiendan, que dejen esa simpleza. Y dice: oh hombres, a vosotros clamo. ¿Cuáles son esos hombres? Los ish. Pero dice a los ish. Clamo y dirijo mi voz a los hijos de Adán, a los hijos de los hombres, porque también clama a ellos. Entended, oh simples, vosotros clamo. Oh hombres, a vosotros clamo, dirijo voz a los hijos de Adán. Entended, oh simples, discreción vosotros necios, entrar en cordura. Oíd, porque hablaré cosas excelentes, abriré mis labios para cosas rectas, porque mi boca hablará verdad. Y la impiedad abomina mis labios, justas son todas las razones de mi boca, no hay en ellas cosa perversa ni torcida, todas ellas son rectas. Todas son rectas al que entiende. Y razonables a los que han hallado sabiduría. Por eso este tipo de hombres simples se les está llamando para que aprendan esa sabiduría. Pero el hombre que escucha, oye, tal vez como ahorita muchos están aquí, pero no entienden de dejar ese tipo de simpleza. Pareciera que las palabras no tienen sentido, pero una palabra modifica todo el pensamiento, modifica toda la mente de los hombres. Por eso se hacen las religiones, por eso se hacen las sectas, por eso se hacen los diferentes grupos, porque no todos ponen atención acerca de las palabras. Ciertamente las palabras están y aparecen por algo, están ahí para que los hombres atiendan esa enseñanza, ese tipo de cosas. Pero muchos de nosotros no nos daremos cuenta que este Salomón hablaba estas cosas de las rameras, no porque hubiera prostitutas que se pasaran o se tropezaran en nuestro camino, sino está hablando de las rameras, que eran los enseñadores que transmitían una doctrina mentirosa y engañaban no nada más a un hombre, sino engañaban a todo un pueblo. Hoy en día vemos todo eso a nivel mundial. Realmente poca gente trata de comprender acerca de cuáles son las razones del Poderoso, y sus palabras están por medio, como dice el proverbio capítulo 1, cómo están decretadas para encontrar la sabiduría y la inteligencia. Habla acerca de la palabra Mashal. ¿Es igual a qué? Fue traducida esa palabra Mashal como parábola o proverbio. Es así como se encuentra la sabiduría y el razonamiento. Por eso empieza Salomón hablando acerca de esta parábola. Si no viniese Proverbios 1, entonces él está mismo diciéndoles: todo lo que estoy diciendo es como en una parábola, pongan atención. El Mashiach llega y empieza a abrir su boca, en parábolas, lo decretó y lo dijo. ¿Por qué les hablas por parábolas? Porque a vosotros es concedido saber el misterio del reino de los cielos, mas a ellos no. Abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas de la fundación del mundo. Pero el pueblo escuchaba al Mesías y lo oían literalmente, y cuando oían esa literalidad, no entendían. Entonces cuando les decía, el que comiera de este pan, el que comiera de mi carne y de mi sangre, tiene vida eterna. Pero no estaba hablando de que se lo comieran a él, tampoco Salomón está hablando de que nos cuidemos de una prostituta. Nos está diciendo que nos guardemos de la prostituta que enseña engaño y mentira. Describe el versículo de Proverbios capítulo 9, versículo 1 en adelante. La sabiduría edificó su casa, labró sus siete columnas, degolló sus víctimas, mezcló su vino, puso su mesa y envió a sus crías por doquier en la ciudad. El que sea simple, venga acá. Al falto de entendimiento le quiero hablar. Venid, comed de mis manjares y bebed del vino que he mezclado. Dejad las simplezas y vivid y andad por el camino de la inteligencia. Quien corrige algo se acarrea insultos, quien amonesta al malvado desprecios. No reprendas al escarnecedor, no sea que te aborrezca. Corrige al sabio y te amará. Da al sabio y será más sabio. Enseña al justo y aumentará el temor del principio de la sabiduría. Y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Porque de mí se aumentarán tus días y años de vida se te añaden. Si eres sabio, para tu propio bien lo eres, y si no, solo te llevarás el daño. La mujer libertina es turbulenta, es simple, no conoce la vergüenza. Se sienta a la puerta de su casa o en su asiento o en un asiento en los altos de la ciudad para llamar a los que pasan, a los que van derechos por su senda. Todos los simples vengan acá y dice a los incautos, el agua robada es más dulce, el pan a escondidas es más sabroso. El que no sabe que en su casa mora en las sombras y sus huéspedes yacen en la profundidad del Seol. Dice cualquier simple, versículo 13. La mujer insensata, porque los versículos anteriores hablaba acerca de lo bueno y lo positivo que es atender a la sabiduría y la inteligencia. La mujer insensata, ¿quién es la mujer insensata? La que es alborotadora, ¿quién es la alborotadora? La que te quiere desviar, la que va por los caminos. La ramera. Dice que la ramera, la simple, la ignorante, se sienta en una silla a la puerta de su casa, en los lugares altos de la ciudad, para llamar a los que pasan por el camino, que van por su camino derechos. ¿Cuál es el camino derecho? Es este. Estamos hablando de un camino recto, que es el camino de la verdad. Pero ella se sienta junto a ese camino y se presenta delante de esos que caminan y dicen, ven para acá. Se les ofrece desde el camino y dicen, sal de tu camino y vente y métete a mi casa. Dice a cualquiera, le dice a cualquier simple, ven acá, y a los faltos de cordura dijo, dice a los simples, que son los petit, ven acá, y a los faltos de cordura dijo, las aguas hurtadas son dulces y el pan comido en oculto es sabroso. No saben que allí están los muertos y sus convidados están en lo profundo de qué? En lo profundo del Seol. Porque no está hablando de comer un pan con ella, no está hablando de beber un agua con ella, está hablando de beber un agua y un pan que representa qué? La doctrina. A una falsa enseñanza. Pero la está invitando a aquel hombre a que salga de su casa, de su camino. Le está invitando a su casa, que se va a tener que salir del camino. Y por eso esta mujer se acerca y le dice con de esta forma desvergonzada, ven y acompáñame, ven a comer, porque dice el agua hurtada es más dulce y el pan comido en lo oculto es más sabroso. Y no sabes que allí están los muertos, los convidados están en lo profundo de la sepultura. Entonces, un falso enseñador es invitando a que comas. Muchas veces siempre trato de hacer la reflexión. Los libros pareciera que son libros poéticos, como mucha gente les llama al libro de Proverbios, o al libro de los Cantares, o al libro de los Salmos, ¿bachari? Pero les llaman poéticos, y lejos de ser poéticos, yo creo que un hombre de entendimiento sabe que los libros no están escritos con la finalidad de ser poéticos, sino que tienen una enseñanza, que tratan de hacernos ver desde la simpleza de una prostituta, literalmente, nos engaña, y como dice ella, simplemente en el libro de Ezequiel dice, abre sus piernas e invita a todos a que entren a ella. Esa es la profundidad, dice, lo que ellos no saben es que están, y no saben que allí están los muertos, que sus convidados están en lo profundo del Seol. Nosotros debemos empezar a entender que este tipo de comportamiento no nos llevará a ningún bien. Debemos de ser hombres entendidos para saber acerca del conocimiento y de la ciencia. Debemos de aprender acerca de lo que es doctrina, lo que es la enseñanza. Si no meditamos en estas cosas, simplemente lo único que vendrá es la muerte. ¿Te imaginas qué es la muerte, Noemí? De acuerdo a lo que leímos, ¿te imaginas dónde está la muerte? ¿Dónde está la muerte, Noemí? Porque dice aquí este verso, y no saben que allí están los muertos, que sus convidados están en lo profundo del Seol, en lo profundo de la sepultura. ¿Dónde está la sepultura? ¿Dónde está la muerte? ¿No? ¿Dónde está la muerte? ¿Dónde está la sepultura? Ahí dice que es en una mujer. ¿Dónde está la muerte? ¿Dónde está la sepultura? De acuerdo a lo que hemos estado explicando desde hace rato. Pero no tanto en la desobediencia. ¿En dónde está la sepultura y la muerte, Sara? No, pero no es en el pecado. Sí, ya sé que esto que estás mencionando es así, pero de acuerdo a lo que estás describiendo, ¿en dónde está la muerte, Elizabeth? Pues con la falsa doctrina o la falsa enseñanza. Ella es la que nos está guiando, pero nosotros no nos damos cuenta. Ustedes a veces no se dan cuenta que yo les estoy mintiendo. Si les voy a mentir, no se dan cuenta porque yo empiezo a decir palabras a veces, y para muchos de los que estamos acá, pues como que no nos cae el ¿cómo se llama? No sabemos si realmente está diciendo verdad, está diciendo mentira. A veces nos quedamos pensando de que será verdad o será mentira. A veces pasa, ¿no, hermano? Pero sin embargo... ¿Mandé? Pero sin embargo pasa un momento en el cual se queda pensando el hombre, y en el principio, cuando se enseña algo, no se da uno cuenta lo que trata de transmitir el que está enseñando. A veces tiene que pasar muchísimo tiempo para darse cuenta que lo que se trata de transmitir es algo que viene más más profundo, que tiene algo más complicado. Al principio muchas palabras y muchas enseñanzas no se perciben, se van percibiendo con el pasar del tiempo, pero lo importante es empezar a entender que lo que están escritos en los libros tiene una profundidad, y esa profundidad es importante investigarla, porque esa es la forma de amar a Elohim con todas las fuerzas de tu alma, de tu mente y de todo tu corazón. Pero si nosotros no aprendemos a amar al Poderoso por medio de esta sabiduría o de este misterio oculto, no podremos entender qué es lo que quiere el Poderoso de nosotros. Lo que Él quiere es que aprendamos a guardar sus mandamientos, y nos los pone en una forma de ramera, nos lo pone en una forma del campo, nos lo pone en la forma de que la tierra se seca, que no ha llovido, que no ha caído agua, que no ha no hay quien trabaje la tierra, y empezamos a ver que empieza a hablar desde el pueblo. No ha aprendido a apartarse del pecado. El pecado, como dijo Sara y como dijo Noemí, esa es la muerte, pero ciertamente estamos hablando que la muerte llega por la ignorancia, por ser un simple. No podemos ser simples todo el tiempo de nuestra vida. Una persona como un servidor nunca puede llegar a ser un simple ya, porque ya hay un conocimiento y hay un saber. Lo que sí puede llegar a ser este individuo es enseñarles mentira, y yo sería esa ramera. Pero tiene que darse cuenta ustedes si soy, deben de darse cuenta si soy una ramera o si soy un verdadero enseñador. Pero tiene que aprender a darse cuenta, porque si no aprenden a darse cuenta, entonces de nada va a servir. Tiene que aprender a darse cuenta si les enseño mentira o les estoy enseñando verdad. Y el día de mañana, si viene alguien que les enseñe mentira o verdad, tienen que aprender a darse cuenta. Y eso se lo tienen que enseñar a los hijos de sus hijos. Me estoy dando cuenta que sí. ¿Qué? Es con una ramera. ¿Por qué? Dejas manosear donde lo quemaron. Eso se va a los audios, ¿eh? Entonces, entonces la gran ramera, una ramera, tiene como un propósito engañar. Todo el libro de los Proverbios está refiriéndose a una ramera que está en los caminos y que está enseñando mentira. Pero si nosotros no aprendemos a escuchar, no aprendemos a oír, no aprendemos a adquirir sabiduría o la inteligencia, entonces ciertamente nuestros caminos serán directos ¿a dónde? Hacia el Seol. No hablamos acerca del Seol porque si no nos apartaremos más de lo que tratamos de entender acerca de lo que describió Salomón en el libro de los Proverbios o en el libro de los Salmos, que realmente la sabiduría, dice la Torá del Señor, es perfecta, que vuelve el alma, el testimonio del Señor es fiel, que hace sabio al petit, al simple, al ignorante. Pero el ignorante puede dejar esa ignorancia, puede llegar a ser sabio, siempre y cuando esté aprendiendo a escuchar o a oír. Escribe así entonces en el libro de Proverbios. Proverbios capítulo 14. Todo lo que les dije ahorita lo vamos a encontrar en el Proverbio 14. Pero hay que entender, hay que poner atención acerca de todo lo que va a decir. Describe así Proverbios 14, versículo 1. La mujer sabia edifica su casa, la necia con sus manos la derriba. El que anda en su rectitud teme al Señor, pero el que de caminos torcidos lo desprecia. De la boca del necio brota la vara de la soberbia, pero los sabios son preservados por sus labios. Donde no hay bueyes, el establo está limpio, pero mucho rendimiento hay por la fuerza del buey. El testigo veraz no miente, el testigo falso respira mentira. Ya está ahí. ¿Se entendió todo lo que describe el proverbio? ¿César? No lo leí, pero estaba la puerta. Elizabeth, ¿entendiste lo que dijo el proverbio? Kitchen, ¿entendiste lo que dijo el proverbio? Sara, ¿entendiste lo que dijo el proverbio? Armando, ¿entendiste lo que dijo el proverbio? Ayúdale a mis hermanos a ver qué es lo que no vieron cuando leyeron. Dice, la mujer sabia edifica. ¿Cuál es la casa? La mujer sabia edifica su casa. Yo soy esa mujer, pero yo puedo ser la mujer sabia o la mujer necia o ignorante. La mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. El que camina en la rectitud teme al Señor, mas el camino pervertido lo menosprecia. La boca del necio, y aquí ya le dice necio como la mujer necia, la boca del necio está la vara de la soberbia, mas los labios de los sabios lo guardarán. Pero eso es en el sabio, no en el necio, porque el necio con esta vara derriba la casa. Versículo 4. Sin bueyes el granero está vacío. ¿Qué quiere decir? Sin la mujer sabia no está lleno el no hay fruto, no hay cosecha, no hay forma de trabajar la tierra. Sin bueyes el granero está vacío, mas la fuerza del buey hay abundancia de pan. Ese pan es la enseñanza del poderoso. El testigo verdadero no mentirá. ¿Por qué no puede mentir? Porque habla justicia, habla la verdad. Mas el testigo falso hablará mentira. Y esa es la mujer rencillosa, o la mujer necia, o la mujer ramera. La mujer, ¿cómo dice la mujer, verso 1? La mujer necia. No, al principio, la mujer sabia edifica la casa. Por eso dice, el testigo verdadero, que es esa mujer verdadera, no mentirá. Mas el testigo falso hablará la mentira. Busca el escarnecedor la sabiduría, ¿y la encontrará? No puede. ¿Por qué no la puede encontrar? Porque está en pecado. Por eso dice, el temor del Señor es la sabiduría. La sabiduría nada más la adquieren aquellos que la buscan y que la guardan sus mandamientos. Él libra al hombre de la mujer ramera para que no se extravíe ni enseñe mentira. Busca el escarnecedor, Proverbios capítulo 14, verso 6. Busca el escarnecedor la sabiduría y no la hallará, mas el hombre entendido, la sabiduría le es fácil. ¿Entendemos por qué es fácil? Porque guarda sus mandamientos. Por eso entiende las cosas, de lo contrario no podría entenderlo, porque si él es perverso, como dijo el Señor, si me amas, guarda mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, que es el Espíritu, para que esté con vosotros para siempre, dijo Yeshua. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Todas las cosas coinciden porque él está hablando de un mismo sentido, de un mismo pensamiento, la verdad, la justicia, la sabiduría, la inteligencia. Los cielos y la tierra se recrean en esta sabiduría, en esta inteligencia. De lo contrario, el hombre que es escarnecedor nunca podrá encontrar esta enseñanza o esta sabiduría, porque la buscará, pero nunca la hallará. Busca el escarnecedor la sabiduría y no la puede hallar, mas el hombre entendido, la sabiduría le es fácil. Vete de delante del hombre necio, porque él no hallará labios de ciencia. Vete de delante del hombre necio, porque él no hallará labios de ciencia. No podrá encontrar los labios de ¿qué? De la ciencia. La ciencia del prudente está en el entender. La ciencia del prudente está en el entender ¿qué? Su camino. ¿Cuál es su camino? Este. Ese es su camino, el camino recto. Mas la indiscreción de los necios es el engaño. Los necios se mofan del pecado, mas los rectos hay buena voluntad. El corazón conoce la amargura de su alma. El extraño no se entremeterá en su alegría. La casa de los impíos será asolada. La necia, ¿qué hace con la casa? La derriba. La mujer sabia edifica casa. Aquí ya no dice de esta manera, la casa de los impíos asolada, pero florecerá la tienda de los rectos. ¿Por qué? Porque la mujer sabia edifica la casa. Por eso vemos los diferentes ejemplos. ¿Se entiende hasta aquí donde hemos leído? ¿Armando? ¿Sí? Ah, no, pero yo me refería a este del camino. Este es el camino. El camino, como dices, es el Mesías, pero yo me refería al camino. Yo me refería a este camino que lleva al Mesías. Gracias. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. La casa de los impíos será asolada, pero florecerá la tienda de los rectos. Eso compara con el versículo 1. La mujer sabia edifica la casa, mas la necia con sus manos derriba esa casa. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de ¿qué? De muerte. ¿Por qué es el camino de la muerte, Sara? De acuerdo a lo que hemos visto. ¿Quién está junto al camino? La ramera que le dice, ven y éntrate a mi casa, y lo desvía de ese camino recto. Pero son los caminos, por eso dice, hay camino que al hombre le parece derecho. Por eso dice que le parece derecho, porque sabemos que el camino es recto para llegar a la verdad y a la vida. Pero dice, pero su fin es el camino de la muerte. Por eso entendemos que cuando ponemos esta imagen de una persona que tiene el conocimiento del ojo, que tiene el cuerpo iluminado, él ve un camino recto. Nunca puede ver un camino que se desvíe de ese camino. El camino siempre será recto. No como hablar de la rectitud de una persona, porque no hablamos recto de la rectitud del, como decir, de como decir aquí, el camino del hombre le parecen derechos, pero su fin es un camino de muerte. El camino, no estamos hablando de un camino como decir, ah, es que Armando es recto, porque él es bueno, porque él es amable, porque él es honesto. No hablamos de esa rectitud nada más, sino que estamos hablando de que en la imagen de lo que trata de transmitirnos es que hay un camino derechito y hay un camino. En el camino encontramos muchas veredas y en cualquiera de esas nos salimos, pero tenemos que tener cuidado para no salirnos del camino. ¿Aquí me he dado a entender hasta ahorita? Sí. Sí, como es amplio y espacioso el camino que lleva a la perfección, y es angosto el camino que lleva a la verdad. Además se refiere al camino que el Padre muestra, sus mandamientos, sus estatutos, lo que te va diciendo, no el camino que tú, de tu mente, de que piensas, lo que es recto. Una cosa es lo que nosotros pensamos como recto. O sentimos que es lo recto, a lo que el Padre nos muestra que es lo recto. ¿Qué decíamos antes, hermano? ¿Qué decíamos antes o oímos a la gente decir? Es que yo creo que haciendo esto estoy bien con Dios. Sí. Es que yo creo que si hago todo esto, Dios está conmigo. Si le doy que comer al huérfano, si le doy le arrimo de comer a alguien que lo necesita, le doy ropita, o pero ¿de qué te sirve todo eso si no obedeciste con el principal propósito, que es entender la sabiduría? La sabiduría es lo que te está pidiendo, no te está pidiendo que le des a un montón de niños con hambre de comer, porque eso no te dará la vida, porque estás quebrantando los mandamientos. Primero hay que entender qué es lo recto y lo bueno, y después de ahí empezamos a actuar para poder hacer lo que es bueno. Porque de nada te sirve alimentar un montón de chamacos que nunca guardarán sus mandamientos, de nada te va a servir. No te servirá darle de comer a un montón de chamacos que están muriendo de hambre, o un montón de niños que están desvestidos. Bueno, es ayudarlos cuando se puede, pero eso no te dará la vida, porque ninguno de esos se salvará. Si quieres salvar a todos esos niños, entonces empieza a les enseñar doctrina, enseñanza para que salven su vida. Y si les das de comer aparte de la forma espiritual, dale también de comer y vístelos con ello. Y entonces podrás salvar sus vidas, que eso es lo importante. De nada te sirve alimentar un montón de chamacos que no van a adquirir la vida, y un montón de personas que se están muriendo de hambre que no van a adquirir la vida. Si puedes hacer algo mejor, entonces tendremos que cumplir con los mandamientos para que sepamos que los siervos tienen que anunciarle la palabra a aquellos que pueden salvarle la vida. Eso es lo más honroso y lo más decoroso. Pero los profetas lo dicen en una forma decodificada para que nosotros entendamos, porque la gente piensa que visitando a las cárceles, a la gente que está en la cárcel, ¿cuánto cristiano no dice, no, es que yo voy a las cárceles porque así me mandó el maestro? Y literalmente se van a la cárcel, a los hospitales, y se van a los orfanatorios, porque así lo pide el Poderoso, porque así está registrado en el libro de Mateo. Pero no es como lo pide el poder. De nada le va a servir al hombre cuando no entiende lo que está describiendo. La casa de los impíos será asolada, pero florecerá la tienda de los rectos. Versículo 12, por favor, Sara. Hay camino que al hombre parece derecho, pero su fin es camino de muerte. También entre risas llora el corazón y la alegría termina en aflicción. El insensato se hartará de sus propios caminos, pero el hombre bueno estará satisfecho con lo suyo. El simple cree cualquier cosa, pero el prudente mide bien sus pasos. Hasta ahí. El simple todo lo cree, mas el avisado mira bien. ¿Por qué mira bien sus pasos, Armando? ¿Por qué mira bien sus pasos, Kicha? ¿Pero por qué mide bien sus pasos? Expresa eso. Porque dice, el simple todo lo cree, mas el avisado mira bien sus pasos. ¿Por qué mira bien sus pasos? ¿A qué se está refiriendo? No, pero ¿por qué dice que mira bien sus pasos? ¿Por qué, Sara? Para ir por el camino recto. Para ir, por eso dice que para saber a dónde va, para ir por el camino recto. Pues dice, el simple todo lo cree. Nada le preocupa porque ya sentó en día de Shabbat, ya escuchó, ya pudo comprender, pudo ver lo que estaba pasando, agarró, se fue, pero nunca entendió cuál fue el propósito de venirse a sentar. El simple todo lo cree, no profundiza, no medita, no piensa si realmente lo que le dijeron es verdad o es mentira. No le interesó. Para unos es lo mismo decir mala que decir Elohim, como el caso de hace rato. Para otros no es así, porque si fuera así, entonces todos seríamos maestros de la enseñanza, pero no todos entendemos eso. Entonces dice, el simple todo lo cree, mas el avisado mira bien sus pasos. El sabio teme y se aparta del mal, mas el insensato se muestra insolente y confiado. Es insensato, se muestra confiado y es insensato. El que fácilmente se enoja hará locuras, y el hombre perverso será aborrecido. Verso 18. Los, ¿cómo se llama? ¿Quiénes son los simples en el hebreo? Los petí heredarán la vida, heredarán la la, ¿cómo se dice? Heredará la tierra por herencia, ¿no? Los simples heredarán la necedad, porque dice los simples, ¿qué dice ahí? Los ignorantes heredarán la necedad, más el prudente se corona de sabiduría. Los malos se inclinan delante de los buenos, los impíos a las puertas del justo. El pobre es odioso aún a su amigo, pero muchos son los que aman al rico. Peca el que menosprecia a su prójimo. El que tiene misericordia de los pobres es bienaventurado. No yerran los que piensan en el mal. Misericordia y verdad alcanzarán los que piensan en el bien. Toda labor hay fruto, mas las vanas palabras de los labios se emprovecen. La riqueza de los sabios son la corona, pero la insensatez de los necios es infatuación. El testigo verdadero libra las almas, mas el engañoso hablará mentiras. Por eso dice que ahí la mujer se va, casta la preciosa alma del varón. Versículo 26, Sara. En el temor del Señor hay fuerte confianza, que servirá de refugio a los hijos. El temor del Señor es manantial de vida, que aparta de los lazos de la muerte. En la multitud del pueblo está la gloria del rey, y en la falta de pueblo la flaqueza del príncipe. El que tarda en airarse es rico en entendimiento, pero el impaciente de espíritu exalta la necedad. Un corazón apacible es vida para el cuerpo, pero la envidia es cálcoma en los huesos. El que oprime al menesteroso afrenta a su hacedor, pero lo honra quien se apiada del pobre. Por su propia maldad será derribado el impío, pero el justo tiene esperanza aún en su muerte. En el corazón del que discierne reposa la sabiduría, aún en medio de necios se da a conocer. La justicia enaltece a una nación, pero el pecado es afrenta de los pueblos. La benevolencia del rey es para con el servidor prudente, pero su enojo contra el que lo avergüenza. Y ahí encontramos que todo se resume a lo que dice el versículo 1. Por favor, Sara. La mujer sabia edifica su casa, la necia con sus manos la derriba. ¿Quién es la mujer sabia, Elizabeth? ¿Quién es la mujer sabia? La mujer sabia edifica la casa. ¿Quién es la mujer sabia? El enseñador que habla, ¿verdad? La mujer necia o la mujer ignorante, la mujer ramera, engaña al pueblo, pero el pueblo a veces no se quiere dar cuenta quién es el que le engaña y quiénes enseñan verdad, porque las cosas, como dijo aquí el proverbio, el simple le son igual todas las cosas. ¿Cómo describe el verso? Sería el verso 18, ¿va? 20, no, perdón, 14, 18. Sí. Los simples se heredarán necedad. No, pero no es este. Es el 15, ¿no? 14, 15. Sí, creo que el sí. Simple, el simple cree cualquier cosa, pero el prudente mide bien sus pasos. El simple cree en cualquier cosa, más el avisado mira bien sus pasos y los cuida porque sabe bien para dónde tiene que ir. Porque la lumbre de la palabra lo guía, los mandamientos lo guían hacia ese camino. Pero si no guía, no es guiado de acuerdo a los mandamientos, se sale del camino y se encontrará con la mujer ramera. Por eso dice que el Señor lo libra de la mujer engañosa, de la que habla con blandura de palabras, de la que lo mira al hombre y lo seduce con sus ojos. Él te apartará de la mujer. De la mujer, ¿cómo se llama? De la mujer engañosa. Pero si nosotros no aprendemos o no hacemos diferencia cuando nos sentamos en día de Shabbat, pues para todos nosotros nos dará igual. Nos dará igual si enseña bien Alfonso o Esteban o cualquiera de las personas que enseñan, nos dará igual porque nunca meditamos en lo que enseñan o lo que transmiten. Por eso es importante que todo el pueblo escuche, todo el pueblo oye, y muchos de los que escuchan y oyen tienen que hacer diferencia de lo que se enseña. Pero si pasa como en la mañana, que no se da cuenta cuál es la diferencia del que dice uno y de lo que dice el otro, pues simplemente en uno está la ramera y en el otro está la mujer sabia. Pero no se dará el pueblo no se dará cuenta porque estamos hablando de palabras. no hace diferencia de lo que oye. Pero eso le pasará a todos aquellos insensatos que no escuchan las palabras que están registradas en los libros para entender sabiduría e inteligencia. Capítulo 21 del libro de Proverbios. Versículo 1. Vamos a hacer otra vez una lectura larga. Versículo 1. Ponga la atención porque nos pone el ejemplo del rey. Versículo 1 en adelante. Como los repartimientos de las aguas, así el corazón del rey está en la mano del Señor, a todo lo que quiere lo inclina. Todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero el Señor pesa los corazones. Practicar el derecho y la justicia, el Señor lo prefiere a los sacrificios. Ojos altivos y corazón arrogante, la lámpara de los malvados es pecado. Los planes del diligente solo traen ganancia, los del precipitado solo indigencia. Acumular tesoros con lengua mentirosa es vanidad ilusoria y lazo de muerte. La violencia de los impíos los arrastra. ¿Qué es lo que hablábamos la semana pasada? ¿De qué hablábamos la semana pasada? Describe, amontonar tesoros con la lengua mentirosa es aliento fugaz de aquellos que buscan la muerte. ¿Por qué es lo que comentábamos la semana pasada? El mayordomo. Mencionó alguien importante donde estuvo la falla. Solo comete el error de no ver lo que el enseñador o lo que hace el rey, comete la falta. ¿Se acuerdan? Les comentaba acerca, por decirlo, nosotros como enseñadores, no, si estoy correcto, si soy entendido, soy sabio y entendido en las cosas del poderoso y transmito bien la enseñanza, difícilmente puedo ser un simple porque tengo sabiduría e inteligencia. Pero si yo, conociendo la sabiduría y la inteligencia, no puedo llegar a ser un simple, sí, pues, ciertamente me vuelvo en ramera. Les comentaba cuál era uno de los pecados que corrompen a un enseñador o a un rey. ¿Qué es lo que corrompe? Que son las riquezas. Por eso le está describiendo. Versículo 1 habla acerca del rey. Como los partimentos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano del Señor. A todo lo que quiere, lo inclina. Todo camino del hombre es recto en su propia opinión. Pero el Señor pesa los corazones, hace justicia y juicio el Señor más agradable que sacrificios, altivez de ojos, orgullo de corazón, pensamientos impíos son pecado, los pensamientos diligentes ciertamente entiende la abundancia, más todo el que se apresura alocadamente de cierto va a la pobreza. Amontonar tesoros con la lengua mentirosa es aliento fugaz de aquellos que buscan la muerte. Por eso habla acerca de ello, la rapiña de los impíos los destruirán por cuanto no quieren hacer el juicio. El camino del hombre perverso es torcido, extraño, mas los hechos del impío son rectos. Mejor es vivir en un rincón del terrado que con mujer rencillosa. En casa espaciosa, el alma del impío desee su mal, su prójimo no halla el favor en sus ojos. Cuando el escarnecedor es castigado, el simple se hace sabio, y cuando se le amonesta al sabio, aprende ciencia. Considerar al justo, la casa del impío, como los impíos son trastornados por el mal. El que cierra su oído al clamor del pobre, también él clamará, y no será oído. La dádiva en secreto calma el furor, y el adón en el seno de la fuerte ira. La alegría es para el justo el hacer juicio, mas la destrucción de los que hacen iniquidad, el hombre que es el adán, se aparta del camino de la sabiduría, vendrá a parar en la compañía de los muertos. Y es por eso que le corresponde este camino, porque el hombre se aparta del camino del poderoso, lo único que corresponde es la muerte, y ese hombre es el Adán es el, no dice, sí es el Adán, ¿va? Verso 16, sí es el Adán. El hombre que se aparta del camino de la sabiduría vendrá a parar en la compañía de los muertos. Capítulo 6, nuevamente para terminar. Versículo 20. En adelante. Hijo mío, guardamiento de tu padre y no abandones la enseñanza de tu madre. Átalos siempre a tu corazón, enlázalos en torno a tu cuello. Cuando camines te guiarán, cuando descanses te guardarán y al despertar hablarán contigo, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza luz y camino de vida a la reprensión que corrige. Te guardarán de la mala mujer, de la blandura de la lengua. Te guardarán de la mala mujer, de la blandura de la lengua de la mujer ajena. No codicies en tu corazón su hermosura, ni te dejes prender por su mirada. Porque si la ramera va en busca de un trozo de pan, la adúltera va a la casa de una vida preciosa. Hasta ahí. Entonces le describe en el versículo 24, para que te guarde, perdón, dice, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz, verso 23. Y el camino de vida, las reprensiones que te instruyen para que te guarde de la mala mujer, de la blandura de la lengua, de la mujer extraña. No codices su hermosura, tu corazón, ni de ella te prenda con sus ojos. De esa misma manera nos vamos a poder guardar. ¿Cómo nos vamos a poder guardar, Noemí? De la mujer extraña. Nos vamos a guardar de la mala mujer guardando los mandamientos. ¿Cómo se guarda el mandamiento? ¿Cómo se guardan los mandamientos, Benjamín? No hay otra más que poder poner atención acerca de lo que se enseña. En el día de Shabbat no es cuestión de venir y cumplir con un día, porque se llama Shabbat nada más. Se llama es acordarte del día del reposo para santificarlos. Si lo santificamos, este día se llama el día de la menujá. La enseñanza y el conocimiento, como dijo el proverbio, nosotros podemos atender esa sabiduría, perdón, el salmo. Él nos enseñará a poder hacer diferencia entre la verdad y la mentira, como dijo el Mesías cuando estaba con los hijos de Israel, con los hijos de Judá, capítulo 7 del libro de Juan, versículo 15 en adelante. Ellos se admiraban porque veían un hombre sin conocimiento, sin haber estudiado. Y él les describió de esta manera, Juan 7:15 hasta el versículo 19, si no mal recuerdo. Y los fue diciendo, ¿cómo sabe este de letras si no las ha estudiado? Entonces Yeshua tomó la palabra y les dijo, mi doctrina no es mía sino del que me envió. Si alguno quiere hacer su voluntad, conocerá la doctrina. Y si es de Dios o si yo hablo de mí mismo. El que habla de sí mismo busca su propia gloria, pero el que busca la gloria del que lo envió, este es veraz, y en él no hay injusticia. No os ha dado Moisés la ley, pero ninguno de vosotros cumple la ley. ¿Por qué procuráis matarme? ¿Qué dijo el maestro ahí, Sara, cuando él describe que cómo te puedes dar cuenta si la doctrina es de él o es de Elohim? Dice el exacto, dice que se admiran de su doctrina, dice Yeshua les respondió y dijo, mi doctrina no es mía sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Elohim conocerá si la doctrina es de Elohim o si yo hablo por mi propia cuenta. Y describe él, perdón si me brinqué, el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Nadie podrá darse cuenta si la doctrina es de los hombres o es una doctrina del poderoso. El único que se va a dar cuenta es aquel que hace uso de las escrituras, de escudriñamiento, de meditación en ellas. No es cuestión de leer una forma, como dice, en la simplicidad o en una forma ignorante. No el que lee entiende, sino hay que comprender lo que trae detrás de las palabras, porque muchos de nosotros no nos imaginamos que esa ramera no tiene absolutamente nada que ver con un enseñador, y esa mujer sabia tiene que ver con un enseñador que enseña verdad. Entonces los mismos libros nos van describiendo que esto es lo que sucede. Bueno, mis hermanos, vamos a cortar aquí porque ya es un poquito tarde. Shalom, mis hermanos. Vamos a hacer una oración, mi hermano, Armando. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Padre, te damos gracias, bendito Dios, porque nos has permitido escuchar una porción más de tu palabra. Padre, porque nos has abierto el entendimiento, porque nos has permitido comprender lo que nos va a llevar a la vida, Señor nuestro. Padre, te suplicamos por cada uno de los hermanos que una parte de este mundo, que han doblado las rodillas hacia ti, que te buscan, Padre eterno. Tú sabes el corazón de cada uno de los que están ahí. Bendícelos, Padre, y ayúdalos a ver la luz. Señor nuestro, te explico por aquellos hermanos también que no se encuentran en este lugar. Tú sabes el motivo por el cual se encuentran ausentes. Padre, tráelos pronto para que escuchen tu palabra. Señor nuestro, toca nuestro corazón y no permitas que jamás entre en lo que entendemos o en lo que se enseña pensamiento de hombre, Padre eterno, sino que sea solamente tu palabra la que nos guíe. Padre, detén nuestra lengua, toca nuestro corazón para que nos podamos edificar, para que podamos guiarnos y sostenernos unos con otros, Padre eterno. Señor nuestro, sabemos que somos imperfectos, pero Padre, suplicamos a tu bendita misericordia, aquella que tuviste con tus antepasados, Padre eterno, te la suplicamos. Señor nuestro, toca nuestra boca para dirigirnos bien, Padre eterno, para poder ser luz ante las naciones, para que tu nombre no sea blasfemado por nuestra culpa. Señor nuestro, ayúdanos y bendícenos en el camino, Padre eterno. Te damos gracias porque una semana nos has bendecido, porque nos has dado este alimento, porque nos has dado el alimento físico también, Padre eterno, nos has dado un sustento. Padre, en este momento te explico por qué vamos a salir de este lugar, porque nos vamos a dirigir a nuestros lugares de residencia, Padre eterno, cuídanos, bendícenos, te lo suplicamos con todo nuestro corazón, ten misericordia de cada uno de nosotros. Padre, permite que en este hogar siga habiendo bendición, que haya alimento siempre, Padre eterno, pues ya que todos estos favores te los suplicamos en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén. Amén. Shalom, mis hermanos. Shalom.